bien preparado el podcast. Si lo tengo apuntado, pero digo, no lo voy a decir. No, ¿sabes lo que pasa? Que como cada vez que habláis vosotros tengo que subir y para ver mis partes tengo que bajar abajo del todo, no me pido. Para ver mis partes tengo que bajar abajo del todo, muy bien. Claro, a ver tus partes tienes que bajar por Joder, yo hubiera puesto a Fernando que estaba en Neptuno. Ya, por eso le pregunté el otro día a Jan Bedel. Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Por qué? Podcast, el único programa donde podrás escuchar las batallitas de un grupo de informáticos o bien un episodio donde descubrir el por qué debes quedarte en Madrid este caluroso agosto. Vamos a presentar a los compañeros que nos guiarán en la ruta turística que tenemos preparada para hoy. Rodeado de cámaras y flashes, como en cualquier preestreno, en pleno Callao, se encuentra nuestro amigo el señor Trece Bicis. Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Desde aquí, desde Callao. La gente que me está muriendo de calor, un saludito a todos. Desde lo más céntrico de la capital, con las uvas preparadas desde el reloj de la Puerta del Sol, tenemos a la señorita La Bienpe. Hola, yo estoy aquí desde el Manzanares. Abrazando a una diosa y, por qué no decirlo, abrigándola con su bufanda madridista, en directo desde la Plaza de Cibeles, el señor Fernán Haas. Madrid. Bueno, no lo hago tan bien como los chicos del equipo. Pero bueno, chicos, hola, ¿qué tal? De pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está, ¿la Puerta de Alcalá? No, es la señorita Honky Miss. Hola, buenas noches. Estamos por cerquita de la Puerta de Alcalá, el Retiro, una terracita, una horchata quizás. Paseando por el Madrid Río, refrescándose en este caluroso agosto, nos encontramos con el señor Jan Bedel. Hola, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por habernos invitado a este super podcast. Y aquí pasando calorcito también en el norte de la capital del reino. Y como siempre, presentando al resto de la familia, retransmitiendo esta vez desde lo más alto del Piruli, el señor EOB. Os damos la bienvenida al episodio número 20 de ¿Por qué? Podcast. Una aburrida tarde de domingo después de comer, dos amigos y residentes en Madrid hablan por teléfono. Hola, Jan Bedel. Hola, Honky Miss. Qué pereza de domingo, ¿no? Uf, ni que lo digas, jefe. Las pelis de sobremesa de la tele son insufribles. Estoy tirada en el sofá, sin ganas de nada. ¿Cómo echo de menos una sobremesa de charleta de nuestras cosas? Yo también. Pero déjame pensar, algo tenemos que hacer. Se me está ocurriendo, ¿y si quedamos a comer un par de domingos al mes y en la sobremesa grabamos un podcast? ¿Un podcast? Espera, sí, podremos divagar de mis cosas cosi y mis ratos perdidos de ocio. Claro, y también podemos hablar de mis temas de podcasting y otras mancias del 2.0. Pues genial. ¿Y por qué no llamamos a otros amigos y charlamos de lo divino y de lo humano? Hecho. Y que encima nos inviten a unos chupitos. ¿Cuándo empezamos? Pues ahora mismo. Invita a la casa, tu podcast quincenal de cultura digital y ocio analógico, con su pizquita de desenfado. Escúchanos en iTunes, en iVoox y en el blog invitalacasapodcast.blogspot.com. También puedes seguir nuestras andanzas en Twitter, Facebook y Google+. En Google+ también, si ahí no entra nadie. Que mientras sea gratis tampoco molesta, ¿no? Pues bueno. We'll be right back. Bueno, después de esta promo tan maravillosa, como siempre vamos a presentar, esta vez más tranquilos, a los invitados que tenemos para hoy. En este caso nos acompañan los amigos de Invita a la Casa Podcast. Amigo Jan Bedel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas noches, Jorge, y un saludo a todos los escuchantes y oyentes de ¿Por qué Podcast? Pues aquí estamos, con ganitas de ya de grabar con vosotros y de comentar un poquito el porqué de hoy, ¿no? Sí, sí, un porqué muy caluroso y muy turístico. Y por otro lado, el lado femenino de Invita a la Casa. ¿Qué tal, señorita Honkimish? Muy bien, señor Eove, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. No digas mucho lo de EOB, que estos empiezan con el cachondeito de Love. Y... ¿Ah, sí? ¿Qué te parece? Es como Love, pero sin L. Pero sin L. Me pero... estaba mordiendo la lengua. Ay, perdón, no podía más. Tú tranquila. Oye, hay que decir que la temática de hoy viene muy a colación del último Invita a la Casa. Spoiler. Sí, la verdad es que sí. De hecho, efectivamente, cuando nos propusisteis grabar y el tema de... del por qué podcast, ya Teresa y yo dijimos, uy, si es que esto lo vamos a comentar también en el nuestro, ¿no? Y tal, y entonces digo, oye, pues tiene una ventaja, y ya no nos tenemos que preparar, porque ya lo sabemos, ¿sabes? Ya lo tenéis. Bueno, nosotros generalizamos bastante más de lo que vamos a hacer hoy aquí, ¿no? Bueno, vamos a dejar... Vamos a lo concreto aquí. Lo nuestro es un ejemplo práctico, ¿no? Sí, lo más fácil. Efectivamente. Vamos a dejar a la señorita Labiempe que nos presente el capítulo de hoy con el titular de este por qué. Episodio 20. ¿Por qué visitar Madrid en agosto? Para el episodio de este mes hemos preparado un capítulo para todos aquellos madrileños que se quedan este agosto en Madrid, o bien para aquellos visitantes que en vez de irse a la playa, pues han preferido venir a la capital. Madrid en agosto tiene una ventaja. Y es que prácticamente se queda desierta, ¿no? Tanto el metro está vacío como las carreteras están vacíos a comparación del resto del año. Y esto cada año, cada verano, se nota menos. Cada año pues la gente parece que no se va y Madrid no se queda tan desierto. Pero los que recorremos la ciudad día a día sí que lo notamos. Hoy vamos a enumeraros una serie de lugares muy recomendables para visitar la Comunidad de Madrid o la Ciudad de Madrid. Hay de todo un poquito. Un apartado cultural con lugares como museos, exposiciones, etcétera, etcétera. Luego pasaremos a otro punto en el que ofreceremos lugares de ocio como parques temáticos o terrazas nocturnas. Y más adelante continuaremos con una lista con sitios naturales, por así decirlo, al aire libre, para pasar un día fresquito, pues eso, rodeado de naturaleza. Para ir finalizando, tendremos una pequeña crítica culinaria, recomendaremos algunos restaurantes o bares de la capital donde picotear un poquillo, y como colofón final, para redondear este capítulo, pues cada uno de nosotros desvelará un secreto, vamos a llamarlo así, que creemos que no debéis perderos si visitáis nuestra región. Bueno, vamos a ver la primera lista que tenemos preparada para hoy, la lista cultural. ¿Qué sitios, culturalmente hablando, nos hemos traído para hoy? Quique, ¿qué traes tú? Pues yo, como soy el primero, un sitio cultural, os voy a traer un museo del centro de Madrid. ¿Vale? Este museo es el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Como digo, está en el centro, en mitad del Paseo de la Castellana, muy cerquita de la parada de metro de Gregorio Marañón. Es un museo bastante chulo, ¿vale? Donde vamos a poder ver... pues tienen muchas exposiciones y vamos a poder ver un montón de animalitos, de disecados, de huesos, de dinosaurios... Esqueletos. De maquetas, etcétera. Y yo, bueno, es un museo que fui ya mucho tiempo, de chico cuando estaba en el colegio, y luego repetí hace unos años, y bueno, pues yo, de esos museos que no son muy conocidos, que es entretenido, que se puede ir con toda la familia. Si tienes peques, te lo vas a pasar muy bien. Y si no tienes peques y te gustan los animales, pues también te lo vas a pasar muy bien. Y luego, como todos los museos, pues vamos a encontrar colecciones, mucha documentación, exposiciones itinerantes, etcétera. Yo os lo dejo caer por si os gustan los animalitos. Es esto el museo que tienes que ir a ver justo después de ver Parque Jurásico. Sí, sí, es una buena idea. Vas a ver muchos esqueletos de animales. Si tienes un perro, tienes que tener cuidado de que no se lleve algún hueso para casa, pero bueno, como las películas. Y después de este monólogo en el que solo hablo yo y nadie me comenta nada, pues vamos a pasar a la siguiente propuesta cultural. ¿Tienes, hablar? ¿Tienes precios de las entradas? Sí, cuesta 5 euros la entrada normal. Bueno, no es muy carillo para toda la familia. No es demasiado caro. No, y luego tiene un horario muy bueno. Abren a las 10 de la mañana y cerraban sobre las 9 de la noche. Ah, bueno. Yo a eso nunca he ido, la verdad. Pues a ver si vamos. Y Blanca, ¿tú qué nos traes? Yo traigo el museo, bueno, el CaixaForum, que está en el Paseo del Prado, al lado de la estación de Atocha y enfrente del Jardín Botánico El Retiro. Y nada, está muy bien. Yo he ido dos o tres veces, porque aquí mi compañero nunca me lleva. Y nada, y la verdad que hay de todo tipo de exposiciones. Ahora mismo no sé cuáles hay porque no lo he mirado. Y no, las entradas suelen ser bastante baratas. Cuenta la experiencia que tuviste yendo o intentando ir a ver la exposición que hubo sobre Pixar. Sí, ¿verdad? No lo voy a contar. Y nada, lo bonito de ese museo es la parte de fuera, que tienes un jardín en la pared muy, muy chulo. Hombre, lo bonito de una exposición suele ser lo que hay dentro. Está muy chulo, pero bueno. Es vistoso, no sé, es vistoso, como no me llevas, pues no lo he podido ver. Ahora mismo hay una exposición sobre Mediterráneo, del mito a la razón. Y luego tiene una cafetería también muy chula arriba. Está muy bien. Bueno, perfecto. Siguiente recomendación cultural. Fer, ¿qué nos traes tú? Bueno, una recomendación espera. Cultural. No, vamos a ver. Es el segundo museo más visitado de España. Vamos a empezar por ahí. Bueno. Histórico. Sí. Dejémoslo en histórico. Es el segundo museo más visitado en España. Es el Tour del Bernabéu. Ahora vienen las risas, ya os dejo. Dilo con más alegría. Dilo ahí, joder, nos has amenazado, madre mía. No. A la Madrid, ¿eh? A la Madrid. A la Madrid, siempre. Fer, siempre. ¿Cuántas Copas de Europa hay en ese museo? 10. Hay 10 Copas de Europa. 30 y muchas ligas. 10 y muchas Copas del Rey. No, he perdido la cuenta. Bueno, que no podemos. Pero bueno, vamos a lo que vamos. En el turno del Bernabéu. Mira, el recorrido incluye una vista panorámica del estadio, la sala del mejor club de la historia, la exposición de trofeos, vas a pisar el terreno de juego, vas a ver el palco de honor, los banquillos, la zona técnica, el túnel por donde salen los jugadores al campo, los vestuarios, tanto local como visitante. Eso. La sala de prensa, que queda muy bonita la foto en tu sala de prensa y sentada como si estuvieras dando una rueda de prensa. ¿Ves? Y luego, claro, como no, la salida por la tienda oficial del club, para que ya te dejen la pasta si no te la has dejado ya en las entradas. Los precios, adultos, 19 euros. Joder. Infantil hasta 14 años, 13 euros. Con carnet de madridista de adulto, 13 euros. Y el infantil, 9 euros. Y los socios del club, pues gratis, ¿cómo no? Claro, yo fui gratis porque tengo un amigo socio que me dio entrada. Digo, yo pago 19 euros para ver cuatro copas de cuatro en mi real, yo no pago. ¡Buah! Pues te repito, segundo museo más visitado en España. Sí, me lo creo. Sí, en España es mucho patento que va a esas cosas. Bueno, Blanca, por favor, queremos seguir teniendo oyentes. De turistas. Sí, exactamente, vamos a tener la fiesta en paz, bonita. Dime. Fer, yo he ido hace unos años cuando estaba el antiguo museo y teníamos alguna Copa de Europa menos, así que tengo que ir urgentemente porque no me lo puedo perder, claro. Cuando quieras, vamos, sin problema. Vamos para allá, claro que sí. Y nos buscaremos la vida para sacarte entradas gratuitas. Bueno, pues que sean pues seguro, tres. Seguro que viene bien. Bueno, pues vamos todos, venga. Bueno, vamos a intentarlo. Capítulo especial de Porque Podcast en directo desde el Bernabéu. Ya os contaré cómo lo vamos a intentar hacer, porque 19 pavos, si quieres que te diga, no. Oye, pues tengo aquí unas entradas de socio que me dieron hace dos o tres años, pero no sé si valdrán. Bueno. Sale Raúl en la entrada. Seguimos. Va a ser que no, ¿eh? Va a ser que no. Ya no hace dos o tres años, ya hace más. hace dos o tres años, ¿eh? Hombre, a lo mejor fue para el especial ese que hubo de Raúl hace unos años. Pero bueno, venga, siguiente lugar cultural que tenemos para hoy. Teresa, ¿qué nos traes tú? Bueno, yo os traigo un sitio que seguramente ni teníais ni idea ninguno que estaba en Madrid, porque la verdad es que es un sitio bastante especial. Es la casa del ratón Pérez. Ah. ¿Cómo os habéis quedado? ¿Dónde, sí? ¿El de los dientes? Sí, en Madrid, el de los dientes. En la calle Arenal, al lado de la Puerta del Sol, está la casa museo donde ha vivido el ratoncito Pérez. Entonces, hay una visita en la que puedes ver su casa, te explican su historia, su familia y, bueno, te informan bastante bien de todo lo relacionado con el ratón. Es muy interesante la visita para los niños, sobre todo, que, claro, les gusta pues descubrir ese tipo de cosas. Entonces, este es más barato que lo del Bernabéu, solo cuesta 3 euros. Ah. Y están abiertos por la mañana y por la tarde, de 11 a 2 y de 5 a 8. Y los sábados y festivos están un poco antes, a las 4 y media ya está abierto. Imagino que si va con niños, podrán llevar sus dientes allí. Pues no lo sé, yo no he estado, pero supongo que podrán llevarlos, claro. Sí. Ah, pues yo como el mejor sitio imposible, hombre, ¿no? Por eso lo digo. Lo único es que hasta septiembre el domingo está cerrado, ¿eh? Es solo de lunes a sábados y festivos. Ah, bueno. Bueno. Oye, pues mira, eso me llama para ahí. Sí, es curioso. Pero hay que matizar que es un museo, que no es donde hay que llevar los dientes que se nos han caído. Eso, que no hay que llevar los dientes que se nos han caído ahora que somos mayores. No, eso no vale. Ni reclamarlo. Ah, bueno, la dentadura. Oye, yo todavía los tengo sanos, pero no, yo de vosotros no me fío. Bueno, vamos a ver qué más tenemos. Jan Bedel, ¿qué traes tú en el espacio cultural? Bueno, pues yo voy a poner un poco de contrapunto cultureta. Hasta ahora, bueno, pues hemos tenido un poquito de todo, ¿no? Pero ahora vamos a poner un poquito el hipsterismo. Hay una exposición un poco rara, pero bueno, yo creo que muy interesante, ¿no? Porque en la Fundación Canal de Isabel II... hay una exposición que se llama Metrópolis, 30 años en vanguardia, de 1985 a 2014. La Fundación Canal organiza este evento, ¿sabéis dónde está? Está en Plaza de Castilla, sí. En Matriz Nurria 2. Y bueno, pues nos muestra el programa de televisión Metrópolis, que no sé si lo recordaréis algunos, que normalmente lo solían poner en la 2 a unas horas un poco extrañas, ahí por la noche, un martes a las 11 o por ahí, o un jueves. Y se dedica un poco a ver, es un programa de vanguardia, de nuevas culturas, ese tipo de programas frikis que no te dejan indiferente, que te aburren un montón o te interesan muchísimo por lo raro, ¿no? Y bueno, esto hacen una exposición también con vídeo, con fotografías, que yo creo que está bastante curiosa. Y sobre todo, curiosa porque también es de entrada libre, con lo cual, si te gusta, muy bien, y si no, oye, pues tampoco pierdes gran cosa el tiempo solamente de ir, ¿no? Entonces, pues bueno, mi recomendación es que lo vayáis a ver si os gustan un poquito las vanguardias culturales y un poco, no sé, un si tío, eres un poquito gafapasta. Una silla con un tío... Sí, no exactamente tampoco, pero oye, digo, sí me gustan las cosas raras, ¿no? O sea, que se salgan un poco de lo normal, ¿no? Entonces esto se sale bastante. Así que, bueno, yo creo que es una cosa curiosa. Está abierta de lunes a domingo de 11 a 8 y los miércoles de 11 a 3. Y está solo hasta el 17 de agosto. O sea que, si os interesa un poco la jugada, pues daos prisa. Y eso sí, es baratito porque no cuesta nada. Encima, ahí encima de ese museo o sala de exposiciones tenéis un parque también, del parque de Canal de Isabel II. Y luego más adelante en el capítulo os voy a recomendar yo un sitio para comer que está muy muy cerquita de aquí. Así que si queréis hacer un plan, ahí empalmáis. Pero ahí no olía un poquito mal al pasar muchas veces. Sí, pero bueno, joder, hay un jardín y echan estiércol, ¿qué le vamos a hacer? Porque huela mal. No podemos hacer nada. No es para avisar a la gente, no sé. Bueno, según sales del metro de Plaza Castilla, te tapas un poquito la nariz y ya entras a la sala de exposiciones. Ahí está. Bueno. Cuidado, no roben las carteras los individuos que andan por Plaza Castilla. Bueno, están los jugadores enfrente, Sí, a la carreta igual. Sí, pero para lo que sirve. Bueno, pero eso es carne de otro podcast, no os preocupéis. Eso, venga, para otro capítulo. Mi recomendación. Decir... Ah, perdón. No lo digo, ala. Venga, dilo. Que no, que lo que iba a decir es que está solo hasta el 17, así que si pasáis por agosto más tarde del 17, pasaros, porque el parque este de la Fundación del Canal es un sitio donde se van sucediendo las exposiciones y por definición suelen ser exposiciones muy chulas, bien montadas y que aunque no te llamen mucho la atención, se le ocurran bastante, ¿eh? O sea, es un sitio muy majo. Sí, ahí hubo había uno de Star Wars, ¿no? Eso iba a decir, hubo una muy muy buena de la Guerra de las Galaxias, luego hubo otra que creo que fue este mismo año, de Fernando Alonso, está muy bien el sitio. Los samuráis estos, los muñecos de... Uy, los samuráis. Los guerreros de piedra. Las estatuas estas que estaban enterradas en China, sí, los guerreros de piedra. Los guerreros de Siam. Hubo una hace poco también de Pompeya, que estuvo muy, muy bien. Y también va a haber una hora también de Alejandro Magno, que va a ser la leche. Me gusta la historia, echarle un ojo a la Fundación Canal. Perfecto, pues sí, otro sitio que nos apuntamos, la Fundación Canal en Plaza Castilla. Bueno, yo traigo, para finalizar el apartado cultural, esta vez una cosa exclusiva de todo el verano, fresquita, porque es por la noche, y es el Fescinal, el festival de cine al aire libre que se realiza en Madrid, como ya digo, desde junio hasta septiembre. Que más o menos. Pero una pregunta. ¿Has dicho al aire libre? Libre. Libre. ¿Ah? ¿Al aire libre? Al aire libre, libre, como las mariposas que vuelan bajo el viento. Una silla a mitad del campo y una compañía. Bueno, ¿dónde se realiza este festival? Es que ahora cuando os vaya contando es muy, muy, está muy, muy chulo. Esto está en la Plaza de San Antonio, La Florida, número 1, muy cerquita de Príncipe Pío. Se llama el cine de verano de La Bombilla. Y como ya digo, os pilla muy bien venir tanto en metro como en Renfe en la parada de Príncipe Pío. Se abre todos los días a las 9 de la noche, pero las proyecciones de las películas empiezan a las 10 y cuarto de la noche. Y es que tienes dos salas, por así decirlo, con dos películas cada una, todas las noches, pero con una sola entrada. O sea, tú pagas 6 euros y puedes ver hasta cuatro películas si eres muy ansias y la quieres ver las cuatro, pero vamos, lo normal es que veas una o dos. Además hay coloquios y hacen, ¿cómo decirlo?, eventos como los autocines, han llevado por ejemplo los típicos coches americanos que salen en las películas donde van al cine en coche, pues esos los han llevado allí. Luego, por ejemplo, han hecho en el estreno de Aviones 2, o Aviones, no sé cómo es, la de Pixar, pues han hecho un evento para los niños. Y, en fin, está muy bien, porque ya digo, es al aire libre, tiene muy buen precio, y es que cuesta 6 euros la entrada anticipada, o 5 euros para jubilados y carné joven. Y tiene una cartelera que, hombre, no son las actuales, porque no son los estrenos de cine, pero sobre todo los fines de semana es cuando las películas te echan siempre una para niños, dos así estrenos buenos para adultos y luego una película más independiente. Yo que sé, ahora por ejemplo pues están echando Maléfica, están echando, no sé si es Noé o Moisés, una de estas que van a estrenar ahora, la de Godzilla también van a echar, no sé, en fin, películas que no son, ya digo, recientes de estrenar este fin de semana, pero que están bien. Los puntos fuertes de esto, pues ya digo, el buen precio que tiene, la cartelera que no está mal, que es al aire libre, y el precio, que joder, cuatro películas, o que te ofrezcan cuatro películas por el precio de una, incluso más barata que otro cine normal, pues está muy bien. Lo que yo no sé, qué tal se verá una película, o dos, en sillas de terraza de bar, porque son sillas de estas de plástico. No sé, yo nunca he visto una película así. No sé. Hombre, yo sí la he visto y tampoco se está tan mal. Eso sí, acabas un poco con el culo sudado y cansado, pero bien. Yo creo que la primera película bien, pero oye, ya la segunda en esas sillas es un poco complicado, ¿no? Hay que hacer como los viejetes, ir con el cojín este de la silla y aguantar todo. No, claro, a lo mejor te puede llevar. Sí, puedo tirar en una terraza 5 o 6 horas tranquilamente echando una cervecita. O sea que ya, pero no es lo mismo echando una cervecita que viendo una película. Coño, te puedes echar una cervecita seguramente. Sí, por lo menos palomitas y eso, como en los cines normales, sí que he visto. No he ido, claro, porque lo acabo de descubrir ahora preparando el podcast, pero sí que quiero, yo que sé, por 6 euros te vas allí, te ves. Pues a la cola, ya hay cosas. Eso. A la cola lo pones. Y el otro punto que también, no sé yo, lo tengo ahí un poco, no sé yo, es el ruido que pueda haber al estar muy cerca de, pues eso, de la Paseo de la Florida, allí en Príncipe Pío, en pleno Madrid. Con los coches, que si una ambulancia, que si tal, ver una peli así... Son 6 euros, Jorge, y tampoco... Bueno, pero oye... Y 5 euros con carnet joven, cuidado con el descuento. Eso, y jubilados. Y sobre todo... Y jubilados. El rollo de que estén tengan las dos salas al aire libre, que una película sea para niños y otra para adultos, yo que sé, al fin y al cabo que dejes ahí a tus niños con otros niños, con gente de cine vigilando, y tú te puedas ir a la otra a ver una peli para adultos, pues oye, es un buen plan. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Avanzamos. Que tenemos. A ver, que mire un poquillo por aquí, que ya no recuerdo yo qué tenemos. Ocio. Ocio. Vamos a gastarnos unas cuantas noches más a las calles más oscuras y gastadas de Madrid. Quique, ¿qué tienes tú preparado en el punto de ocio de Madrid? Pues para variar, y como me ha tocado ser el primero, pues una cosa que conoce todo el mundo, pero no por eso yo creo que no hay que dejar de recomendarla y sobre todo no hay que dejar de ir, que es el Parque de la Warner, que se encuentra en San Martín de la Vega, en un pueblecito a las afueras de Madrid. Es un parque de atracciones temático, como puede ser por aventura, bueno, o otro así con nombre... Sí. Bueno. ¿Qué diferencia tiene con Por Aventura? No, espera. Pues hombre, que la... Preséntalo, vale. Preséntalo y ahora entramos en el debate porque luego quiero continuar con el de Blanca. No, lo que decía es que es un parque de atracciones. Lo que pasa es que está basado en el mundo de la Warner, de sus películas. Sobre todo está muy enfocado a películas juveniles, de cómics, películas para niños, tiene las atracciones de Superman, las de Batman. Es, a mí me gustó bastante. Las dos veces que he ido, y ya hace años de la segunda vez, es un parque de atracciones muy entretenido, ya seas, en mi opinión, niño pequeño, niño mediano o niño más mayor. Porque si eres muy pequeño, pues en tu zona infantil vas a ver un montón de atracciones y de muñecajos, de los dibujos que ves. Y bueno, pues si eres un poco más mayor, vas a ver un montón. Está muy bien ambientado el tema de Batman, sobre todo. Las atracciones, si te gusta el tema de la adrenalina, que se te sube y se te baje el estómago, también tiene unas cuantas atracciones que a mí me gustaron bastante y he probado bastantes parques de atracciones. Las atracciones no son nada malas. He estado en unos cuantos parques de atracciones. Y nada, yo desde aquí lo recomiendo. Y bueno, pues nada, que lo visitéis. El único defecto que tiene, ¿sí?, a mi modo de ver, es que no te dejan meter comida de fuera. Sí, ahora sí. bueno, eso, a ver, cabría mucha... Yo siempre he ido con comida, te la cuelas la mochila. No, de todas maneras, la Warner es un parque, para mi gusto, no merece la pena ir. Está a tomar por culo, no tienes ni una sombra, los decorados están fatal, los personajes están fatal. A mí he ido... ¿Qué dices? A la Warner... Sí, a mí me ha encantado. Yo he ido las dos veces. He ido dos veces, una solo con mi pareja, con mi mujer, y otra ya con los niños, y las dos veces me lo he pasado genial. Pues yo siempre que he ido, las atracciones, tienes 3 o 4 para adultos, las demás para niños, y un calor pasamos. Cuando fui con Jorge no había ni una sombra. A mí, desde luego, la Warner no me... Bueno, yo antes de dejar paso a la opinión de los invitados, que si no nos vamos a centrar mucho en la Warner, voy a dar mi opinión brevemente. No me gusta, o sea, lo veo bien, pero muy justito. No, prefiero, sí, el siguiente punto, que va a hablar Blanca de otro parque de ocio de aquí en Madrid, prefiero ese. Y comparado, por ejemplo, con PortAventura, no hay color, por lo menos para mí. No sé, Miss Honky o Jan Bedel, qué opinión tienen de la Warner. Yo no he estado, no te puedo decir, no he ido. Yo sí que he ido hace ya, cuando lo abrieron, supongo que habrá cambiado, pero bueno, una recomendación, si vais en verano, por favor, gorritas, porque hace un calor. Sí, mucha agua. Sí. Y mucha agua, y es que además hay muy pocas sombras. Entonces, claro, están todas las atracciones, pero pega ahí, pero bien, o sea, que con protección solar, Sí, nada que ver con el siguiente punto. Blanca, ¿qué nos traes tú? Yo tengo el mítico parque de atracciones de Madrid, más antiguo y para mi punto de vista está mucho mejor que la Warner, al menos tiene más atracciones para la gente mayor, no está tan ambientado como en los parques temáticos, pero yo, vamos, le dan mil vueltas. Te pilla más cerca, te pilla más a mano, está ahí en Batán. Eso, eso iba a decir. Casa Campo. En la Casa de Campo, en las estaciones de Batán y Casa de Campo. Casa de Campo. Te pilla más a mano, puedes ir de cualquier forma. Y a mí la verdad que es que el parque de atracciones de Madrid tengo ganas de ir, que hace mucho que no voy. Me gusta mucho más que la Warner. Pues ahora vas a estar una temporadita que no vas a poder ir. Pero bueno. Que no. También, que nadie lo ha puesto, pero hay que comentarlo, nadie lo ha puesto en su lista de ocio, pero muy cerquita del parque de atracciones de Madrid también está el Zoo de Madrid, que también es otro punto de ocio. Pero bueno, Fer, ¿qué nos traes tú? Pues bueno, yo traigo, yo en mi línea, yo lo siento mucho, yo traigo la terraza del Hotel Puerto América, se llama Fusé. Tú país sin niños siempre. Yo sí, yo sabes, de un lío, de un lado para otro, la noche es lo mío. La verdad es que es una maravilla, está situada en la planta 13 del Hotel Puerto América, en la Avenida América. Tanto el hotel, que tiene una arquitectura espectacular, tiene unas luces maravillosas. Ese es el que se ve, ya te digo, en la... rojo, ¿no? Si no me equivoco. De colorines. Sí, colorines. Sí, con unas frases preciosas en la fachada. Oye, ¿ese hotel cada planta la ha hecho un arquitecto diferente o lo han decorado...? Un decorador o un diseñador. Un decorador, sí. Un diseñador, ¿no? Pues es que al hotel no he pasado. No te puedo decir, solo he ido del parking directo a la planta 13. Entonces, bueno, te cuento, desde la planta 13 tienes unas maravillosas vistas de Madrid y la entrada es gratuita. Ya depende, pues eso, de las copas que te quieras tomar. Rondan un precio de los 9 euros por copa. Y ya te digo, personalmente lo he visitado y merece la pena. Tiene buena música, buenas copas y buenas camareras. Uh-huh. ¿Qué decir más? Y si encima, ¿verdad? Y si encima te alojas en el hotel, pues ya... lo tienes todo. Si te alojas en el hotel, hombre, hay un par de sitios más abajo, tiene una terraza también bastante maja, una coctelería muy muy apañadita, y luego al lado, justo al lado, tiene también otro local, este ya cerrado. Entonces, pero bueno, como terraza es una maravilla, la verdad es que hay que visitarla porque merece la pena. Perfecto, pues ahí queda tu recomendación. Honky, quería no, incluir, perdóname, ya que has dicho, yo quería incluir que no hemos puesto tampoco nada, ninguno es Faunia. Ay, sí, es verdad. Y yo también en la Acuópolis. Bueno, ahí queda. Ya nos estamos liando. Venga, sí, estamos. La Acuópolis, el Safari también, hay un montón de cosas. Pero bueno, Honky Miss, ¿qué nos traes tú? Pues yo sigo en la línea de Fer y me voy a una terraza. Claro que entonces sí. Es una terraza un poco especial porque está justamente en una terraza, en la parte de arriba de un edificio. Y está en la última planta. En la última planta realmente hay una cafetería, un salón de té, y en la terraza, ya al aire, está la terraza. Y está en la tienda de Salvador Bachiller de la calle Montera. O sea, tú ves la tienda, es la tienda de bolsos y maletas al uso, pero... si subes, si sigues subiendo plantas y plantas, pues llegas al salón de té y a la terraza. Y la verdad es que lo tienen muy bonito, es súper acogedor y se está muy, muy a gusto. Nosotros, Julián y yo estuvimos porque fuimos a un evento de Yelp y la verdad es que fue un descubrimiento. He visto fotos, me parece. Sí. La verdad es que estuvo fenomenal porque... independientemente del sitio en sí, que ya es muy bonito, ¿no? Y subes ahí a un cuarto o un quinto piso de la calle Montera y no te esperas para nada esa vegetación y esa... estaba todo muy muy agradable y además encima pues tienen ahí un bar y nos tomamos unos gin tonics, o sea que, bueno, fenomenal, os lo recomendamos. Sí, además muy céntrico, sí, sí, buena sí. Recomendación. Hay que ir ahí. Otra más para la lista. Este me lo apunto arriba de la lista, de los primeros. Uh-huh. Y Yamedel, ¿qué nos traes tú en el bloque de ocio? Bueno, pues en el bloque de ocio sigo un poquito cultureta y vamos a irnos al Matadero, que es un centro de creación contemporánea que la verdad está fenomenal porque, bueno, tiene un montón de actividades y todas además son gratuitas, o casi todas. Yo creo que el 90 o el 95% de las actividades que tienen son gratuitas y hacen todo tipo de cosas. Hay talleres de danza, artes visuales, bueno, tenemos también cineteca, hay una terraza también de verano, sí. Y teatro. Es un bueno, sitio es un poco... muy grande, muy, ¿cómo se llama? Sí. Un centro multiusos. Sí. Sí, efectivamente, un centro multiusos, ellos lo llaman Centro de Creación Contemporánea, y bueno, pues por decir cuatro o cinco cositas muy rápidas, pues bueno, tienen ahora un jardín japonés, que es Topografías del Vacío, que está muy bien, otra cosa que es Agitadores de Conciencia, un teatro un poco alternativo que está muy, muy gracioso. Y la verdad es que yo voy, pues no te diría yo un par de veces al año, pero una vez al año sí que me paso por allí a ver cómo está el ambientillo. Yo creo que es recomendable y una cosa también un poquito diferente para hacer en Madrid. Pues la verdad que con lo que era antes y lo que es ahora, ha pegado un cambio el matadero. Eso, total, eso total. Yo me acuerdo la primera vez que estuve allí. La primera vez que estuve allí fue en un festival de hip hop, que fue el Cultura Urbana, una de las primeras ediciones, y era... Cuando valía 6 euros. Sí, o incluso que era gratuito. Y era un sitio... Yo también he ido a eso. Un descampado, o sea, era todo de tierra y apenas había nada. No sé si tú, Kike, estuviste en esos dos primeros años, pero es que era totalmente vacío, era como un... Pues eso, una casa derruida. No me acuerdo si estuve en el primero o en el segundo año, y era eso, una casa derruida, un descampado de arena, y el cambio que ha pegado... Sí. Es considerable. Es brutal. Y se siguen haciendo también conciertos, festivales. Sí, está muy bien. Por ejemplo, últimamente nosotros hemos ido a un Expo Manga o un Expo Comic. Ahí está muy bien el sitio, la verdad que es muy recomendable. Bueno, pues yo me vuelvo otra vez. Perdón. Espera, no, iba a decir que yo también estaba ahí haciendo el Retro Gamer, que es una cosa de juegos de videojuegos viejunos. Se hacen quedadas, la gente que le da los patines al monopatín, al longboard, a la bicicleta. Allí suelen quedar para salir, porque está muy cerquita del Madrid Río, y luego acompaña el hacer dar un paseíto pues por la orilla del Madrid Río, y ya puedes matar a los pájaros de un tiro y eso, y hacer algo de caminar un poco por un sitio así, que ahora también lo han puesto chulo. Caminando, ando. Y sin aire. Bueno, por ahí corre también, ¿eh? Luego hablaremos del Madrid Río, que me spoileas mi sección. bueno, es verdad. Yo para este bloque de ocio he cogido la idea de Fer de irme a una terraza nocturna, y he cogido también la idea de Honky Miss, de una terraza céntrica, pero me he ido, digamos, a una sección un poco más gourmet, que es la terraza gourmet experience del Corte Inglés de Callao. Al lorito con el ¿quién nombre. Te llevó ahí? ¿Quién? Tú, me llevaste tú. Ah. Pero bueno, luego yo también tuve el placer de llevar a todos los visitantes de las tapas y podcast, que fuimos allí a tomar... Bueno, no sé si nos llegamos a tomar nada. No, porque bueno. Hacía... No había sitio. No había copa tanto. Bueno, comentar que la terraza Gourmet Experience del Corte Inglés de Callao, que se llama así... está ubicada en la plaza de Callao, en el número 2, y está en la novena planta de este centro comercial del Corte Inglés. Lo bueno de esta terraza es que tiene horario ininterrumpido, de lunes a jueves, de 10 de la mañana a 12 de la noche, y los viernes y sábados de 11 de la mañana a 1 de la madrugada. O sea, aunque cierren el Corte Inglés, tú puedes seguir accediendo a esta terraza. Los domingos, sin embargo, está solamente de 11 a 12 de la noche. Que está bastante bien también. Solo. Los precios, pues bueno, depende mucho del sitio al que vayas, porque comentar que es una terraza, tiene sus mesas, digamos, en la terraza de fuera, en el exterior, que da a las típicas luces de Sueps que hay en Callao, o a los cines de Callao, que es donde hacen los preestrenos y todas estas cosas que últimamente, donde han puesto las pantallas gigantes y demás, y para tomarte, pues eso, un gin tonic o incluso para cenar, está muy bien. Ahora enumeraré un poquito los restaurantes que hay dentro, o las pequeñas secciones que hay, pero solamente comentar que es un poco, es como un McDonald's gourmet. Me explico. O sea, tú tienes camareros, pero los camareros son solamente para retirar las cosas. Tú vas allí, te sientas en tu mesa y te acercas a cualquiera de estos sitios a recoger tu comida o a pedir tu copa. Pero te la sirves tú. O sea, te la llevas a la mesa tú. No hay un camarero que organice las mesas ni no. Es como un mirador con terraza. Te puedes encontrar la máquina, que es como cocina tradicional española, pero de alta calidad. Harina, que se llama así el sitio. Bollería, panadería, de excelentes cafés y tés. ¿Y qué bollos tienen? No los he probado, pero los he visto. manda huevos que esto lo recomiende un diabético, pero bueno, es lo que hay. Mr. Lee, que es cocina asiática también de alta gourmet. Central Mexicana, que es cocina mexicana. Hamburguesa Nostra, que es un sitio donde las hamburguesas pues están fenomenal, que son hamburguesas artesanas y con un montón de salsas para elegir. Y no, tienen un montón de carnes también para elegir ahí. Uh-huh. Las carnes las eliges tú crudas, quiero que cocines esta y esa. Qué asco, yo no me comía ni una. Bueno, dejando las opiniones de Blanca a un lado, tenemos pizza al cuadrado, porciones de pizzas, que están también pues pizzas buenas, por así decirlo. Street Show, que es una curiosa variedad de comida callejera, no, la verdad que no me he fijado lo que es. Juanillo Club, que son cócteles y ostras, también algo experimental. Y por último, Imanol, que son pinchos y brasados con raciones. Eso era vasco, ¿no? Sí, creo que sí, que es vasco. Ya digo, está muy bien para la típica fotito, para echarte una foto con las luces de la Gran Vía o de Callao. Para el Instagram. Para el Instagram, exactamente, para poner tu gin tonic ahí y que te den muchos likes en Instagram. Si alguien no conoce Madrid, pues para enseñarle las vistas y eso está muy bien, pues te subes allí, te tomas una copita y se lo enseñas. Y bueno, una sección de Madrid gratuita, a menos que consumas, y ya digo, si consumes, normalmente son cosas de bastante calidad y un poquito de etiqueta club. Hombre, también tienes un bar, hay bares normales. Sí, bueno, hay bares normales, pero yo me pedí una Coca-Cola y eran 2,5 euros, que bueno, no está mal, pero... Y de las pequeñas encima. Por eso digo, que en un sitio donde tú te tienes que ir a la barra a pedírtelo, pues no sé, a mí me escoció un poquito, pero bueno, que está muy bien el sitio, oye. Bueno, pero tú no pagas el servicio y lo que estás pagando es la ubicación. Claro, y las pistas y... Pero bueno. Bueno, ¿os parece que pasemos al siguiente punto? Sí. ¡Vamos! Venga. Venga. Naturaleza. Podéis tener Retiro, Casa Campo y Ateneo. Podéis tener mil cines, mil teatros, mil museos. Podéis tener corralas, organillos y chulapas. Pero al llegar a Agosto, vaya, vaya. ¿Qué nos traes, Quique, en el aspecto natural de Madrid? Que aquí me parece que habéis coincidido mucho. Sí, además, es que es divertido, porque aparte que hemos coincidido... Pero es que no, vale, déjame a mí la primera. Revisando el... Te dejo, venga, tú la primera. Tú la primera porque... Las piscinas naturales de Rascafría. Y ahora me dejas que diga una cosa. Te dejo a ti la primera, porque aparte que me has troleado antes... Hemos puesto el mismo. Claro, por eso lo digo. Que te lo dijimos ayer, Jorge, y en el guión lo ha puesto a poner. Anda, que vaya dos. ¿Qué hago? Si os traéis preparada la misma piscina o piscina, lago, no sé cómo llamarlo. Bueno, Blanca, venga, explica qué son las piscinas naturales de Rascafría. No, venga, yo, mira, si quieres, yo explico un poco lo que tienen al lado, que es para hacer tirolinas y escalada y esas cosas. En la naturaleza, que también es natural. Mm-hmm. Venga, cuéntanos. Venga, Quique. Bueno, pues yo os cuento que en un pueblito al norte de la Comunidad de Madrid, ya cerquita de la salida, por la 6, pues hay un pueblo que se llama Rascafría, ¿vale? Y en ese pueblo hay unas piscinas naturales. La entrada es gratis, lo que pasa es que sí que te hacen pagar por el parking que tienen. Tienen un... No, una cosa, no son, ¿las piscinas esas son gratis? Sí, pagas solo por... Es el parking donde dejas el coche. Si tú dejas el coche en la carretera, en los arcenes, y tienes la suerte de que no te multen, o en Rascafría y te vas andando, que eso lo hace la gente porque están... Son 10 minutos andando... Y está ahí un paseo que tiene más, bueno, está más o menos acondicionado y que no tienes que hacer Indiana Jones para llegar a las piscinas, pues no pagas por el parking mientras... Se nota que Blanca no se acuerda, porque yo me hice ese caminito cargado con una nevera llena y me acuerdo perfectamente. No, perdona. Ah, entonces yo no digo la misma que Quique. Bueno. No, Jorge, tú dices el pantano ese de agua verde. No las piscinas naturales, las piscinas naturales tienen el agua limpia. Tú lo que dices es cuando fuimos con tus amigos, ¿qué coño? Que no. Ya estamos con las tiranteses. Es que ya estamos con las tirantes. No hay manera de seguir el guión con esta chica. Que yo digo, Jorge. Lo primero de todo es que vas a quemar el pi del censurado por las palabrotas blancas. Vale, perdón. Oye, una cosa, Kike, ¿a que el agua de esas piscinas naturales está limpia? El agua está limpia, pero claro, pero las piscinas son de piedra. Un par de cosas sobre las piscinas estas. Es agua que baja de la montaña, que está muy en el lago, y está fría de narices. Son como escalones, ¿verdad? Sí, tienes unos escalones ahí puestos, y eso, las piscinas son de piedra, con unos escaloncitos y tal, y el agua está muy, muy fría. Así que yo os aconsejo, si vais, que vayáis un día con mucho calor, porque si vais un día de finales de septiembre con fresquito, pues a lo mejor no te metes. La vas a pasar canutas. Sí, sí. Y es otro de esos sitios que, pese a que lleva mucho tiempo y está en plena naturaleza, es grande, pero tiene pocos árboles y las sombras de los árboles están muy, muy cotizadas. Así que hay que llevarse bronceador y, bueno, si madrugas seguramente cojas algo más de sombra que si no madrugas. Hombre, también hay que decir que el sitio no se ha prostituido mucho. Vamos a llamarlo así. Hay mucha gente, o sea, está masificado, pero no es un extremo, o sea, no es que no tenga sitio, no, hay sitio, lo que pasa es que hay bastante gente. Y tampoco está nada sucio. Con todos mis respetos a Benidorm, de gente en verano, aunque hay mucha gente, el sitio es grande y tú tienes tu toalla y no pisas a la gente de al lado. Y luego las piscinas, como son frías, pues hay mucha gente que va y grupos de gente que van y no se vayan, así que te vayas en la piscina y pues oye, pues puedes nadar tranquilamente, tienes tu espacio cómodo, no es como la primera línea playa y donde te cubre hasta la rodilla, que está todo el mundo jugando a las palas en la playa y no te puedes casi mover ahora en agosto. Y es un sitio que, pese a que va mucha gente, es un sitio grande y acepta mucha gente, o sea, no te vas a sentir agobiado ni incómodo. Como decía aquella canción, aquí no hay playa, pero bueno, esto no, aquí no hay playa. Se le parece un poquito. Bueno, vale. Y un luego, inciso. Dime. Que yo me he equivocado, yo decía la de Cercedilla, no la de Rascafría. Vale, muy bien. Se nota que te has preparado bien tu sección. Yo lo que quería... Están igual. Lo que quería decir también es que desde donde están las piscinas de Rascafría, si te gusta el senderismo y el trekking, y ahora en agosto madrugas, porque si no te puede dar un golpe de calor y quedarte afectado, ¿vale? Salen unas rutillas de un par de horas andando, una hora, depende de... Ah, joder, te había entendido. Lo que te gusta andar... No, claro, no, no, salen unas rutillas ahí unas horas y no, te vas. Hombre, con ellas. El sitio invita a ello. Por el fresco de la mañana, claro. Bueno, tiene varias rutas de senderismo marcadas. Hay unas que van hasta unas cascadas de un riachuelo, que bueno, ahora en verano tendrá poca agua, pero luego en época de lluvias o de hielo, pues bueno, tiene algo más de agua, no mucho. No son unas cascadas muy grandes, pero bueno, las rutas son bonitas, acaban en sitios bonitos. Y si te gusta el tema de andar y la naturaleza, pues es un buen sitio para iniciar una caminata ahora en agosto, prontito. Y a la vuelta ya con el calorcete, pues te pegas un baño helado y te quedas como un niño pequeño, para echarte la siesta luego. Perfecto. Bueno, seguimos con las piscinas naturales. Blanca, ¿comentas tú más piscinas naturales? O... Sí, yo las de Cercedilla, que es a las que me refería antes. No, las de Cercedilla creo que sí que la entrada sí que vale, por eso cuando le ha dicho Quique que era gratis me ha sorprendido. Y la de Cercedilla está muy bien porque el agua está muy limpia, tienes bastantes zonas con sombra, tienes bastante zona para aparcar, que yo recuerdo la última vez que fui hace 2 años, y la verdad que están bastante bien. No va mucha gente tampoco. Y el agua imagino que estará... El agua está súper limpia, eso no, sí, muy fría. Eso. Vale. Tú no te bañarías, seguro. Otra vez, dejemos mis temas personales aparte, Blanca, por favor. Fer, no nos traerás tú otra piscina natural, ¿verdad? No, yo os traigo otras piscinas naturales. son las piscinas naturales de Buitrago de Lozoya. Están a orillas del embalse, a 3 kilómetros de Buitrago, la verdad que está relativamente cerquita de la capital. Las abren de junio hasta finales de agosto. Y bueno, la verdad es que, bueno, el agua fresquita, pero la verdad es que es una gozada ir allí. O sea, tiene un montón de zonas verdes, todo es zona verde. Problemas con sombra no tienes porque te puedes llevar tu sombrilla. La entrada, pues la entrada de adulto 2,50 euros. Los días laborables y los sábados, domingos y festivos 3 euros. Bueno, está bien. Y los niños y la tercera edad 1,50 euros. Bien, o bien. Sea que, bueno. Precios, me daría vergüenza anticrisis. Cobrar 1,50 euros. Ya, pero me lo tienen que mantener y, hombre, es normal. Ya, claro, pero... vamos a ver, estamos hablando de una piscina de 4.500 metros cuadrados. Tiene restaurante, tiene merenderos, tienes tu aparcamiento, vestuarios, servicios, que tienes área deportiva, tienes campo de fútbol sala, tienes de baloncesto, petanca, ¿sabes? Tienes un poquito de todo. Uh-huh. Están completas. La verdad es que están bastante bien, muy completitas y la verdad es que merece la pena visitarlo porque se está súper a gusto, no está masificado, tiene un aforo entre 2.000 y 3.000 personas, o sea que la verdad es que merece la pena ir porque está muy bien, te pones allí tu sombrillita en plan playa, pues uh-huh. Igual. La playa de Madrid. Sí. Venga, pues continuamos. Teresa, ¿qué nos traes tú para este bloque natural, por así decirlo? ¿Alguna piscina más? Bueno, agua hay también por la zona, pero no es tan piscina solamente. Yo os recomiendo una visita por La Pedriza. Uh-huh. Está en la Sierra de Guadarrama y se puede aparcar en Manzanares en Real y a partir de ahí salen unas cuantas rutas, algunas muy, muy simples, muy sencillas, porque se ven familias con niños, la nevera, en fin... que se puede ir bastante tranquilamente si vas de tranqui. Y si ya quieres un poquito más técnico y más complicado, pues también las hay. Buscando en internet seguro que las veis. Y si no os atrevéis a ir solos, pues hay bastantes agencias de senderismo en Madrid que por 12 euros pues te llevan en autocar, tienes un guía y solo tienes que llevar la comida, el bocadillo y te lo hacen todo, vamos. Yo he ido alguna vez y la verdad es que está muy bien. Pasas un día estupendo, sin preocuparte de nada, de organizar nada, y la gente es bastante maja, entonces, bueno. Ya ves, por o por tu cuenta, o por tu cuenta, o con organización, es un plan bastante majo para pasar un sábado o un domingo. Sí, para hacer el típico picnic, pues te vas a La Pedriza. Claro, eso es. Según lo en forma que estés, pues más intensito de andar y de subir, o más tranquilo. Además, en La Pedriza, aparte de andar, yo he estado con la bici de montaña y muchas rutas. También. Y quiero recordar que también hay varios sitios de escalada. También, o sea, también hay muros de escalada también. Sí. Si te gusta el deporte y la montaña, pues algo vas a encontrar seguro. Sí, está súper cerca de Madrid. Pero, y la verdad es que merece mucho la pena si te gusta ese mundillo. Antes en La Pedriza se podía acampar, ahora no dejan, pero allí nos hemos tirado unas cuantas acampadas mis amigos y yo cuando éramos más jóvenes y podíamos hacerlo. De estas destroyer y la verdad es que está fenomenal, porque luego por la mañana te vas a la charca verde y te pegas un bañito y te quedas, vamos, como nuevo. Esas por eso lo han prohibido. Esas son las historias que nos gustan en Porqué Podcast. No, la verdad que el sitio está muy bien, tanto si te gusta el deporte. Yo es que me acuerdo de una ruta que hice allí en 4x4, que hombre, deporte no es, pero bueno, estuvo muy bien. Se veía muy bien ahí sentado, ¿no? Sí, no, tenías que agarrarte porque era un poquito extremo, o sea, era... Yo me quedé flipado. Wow. Que tuviera eso en Madrid. No, estaba muy chulo. Pero bueno, una zona de la Sierra de Madrid... Yo creo que todos habéis coincidido... Bueno, ¿qué nos traes tú? Sí. Julián, ¿qué nos traes tú? A ver si habéis hecho pues pleno. Efectivamente, hemos hecho pleno porque mi propuesta es subir un día a los puertos, pero en verano. Es decir, normalmente a los puertos de la Sierra de Madrid, a Cotos, a Navacerrada, pues normalmente solemos subir, pues evidentemente en invierno, cuando está todo nevado y tal. Pero bueno, subir en verano también tiene su aquel. Puedes subir perfectamente en coche, dejas el coche en el aparcamiento de Navacerrada y a partir de ahí también hay rutas que se pueden hacer, pero bueno, simplemente puedes estar por allí en el bosquecito que hay al lado, también ver un poco la jugada, pero lo que a mí me gusta más es subir en tren, porque por poco dinero pues puedes subir desde Cercedilla a Cotos, y la verdad es que es una subida muy muy bonita, ¿no? Luego vas ahí con los bocadillos y te puedes pasar una mañana la mar de agradable, y por poco dinerito, ¿no? Porque es tampoco ahí no te cobran entrada al principio. Así que lo único, bueno, cuidadito con el sol en verano, que también lo decía en la Warner, pero aquí también, porque la sierra pega de verdad, o sea, y ahí es que hay que tener mucho ojo, porque te puedes quedar tan anoréxico perdido, ¿sabes? Así que gafas, gorrita y a ver los puertos, ¿no? A ver, pues Navacerrada, Cotos, también ya si vas con coche puedes ir a Morcuera o a Canencia, y hay unas rutas muy muy bonitas y mucha vegetación y en fin, mucha naturaleza. Sí, sí. Hombre, la verdad que hacerte la cuerda larga merece la pena. Siendo un trekking por toda cuerda larga es una maravilla. Hay muchas rutas de senderismo míticas de la gente, los que somos de aquí de Madrid, que conocemos un poco la sierra, y pues eso, está el Camino Smith y la subida Peñalarra, que son como muy conocidas y renombradas. Y yo, fíjate, antes de que Jorge diga lo suyo, y viendo lo que hemos dicho algunos, yo lo he hecho en un par de ocasiones, y es ir en coche por la 6, no, por la 6, no, que la 1, vas hasta Buitrago de Lozoya, que lo puedes ver, que es un sitio muy bonito. Ahí está el desvío a las piscinas naturales de Rascafría, y desde las piscinas hay una carretera súper chula y súper bonita, si te gusta conducir, que te lleva al puerto de Cotos, que ha comentado ahora mismo Julián. Y la verdad es que esa ruta, simplemente en coche, con la ventanilla bajada, disfrutando de ahora en verano del airecito y del buen tiempo, y de lo poco verde que puedes encontrar en Madrid a estas alturas del año, es súper guay. Y luego ya si te quieres ir de allí a Cercedilla o a La Pedriza, realmente también lo tienes muy cerquita. O sea que podríamos hacer una ruta por todos los sitios que hemos dicho, los que hemos hablado hasta ahora, y sería una cosa muy divertida, muy bonita sobre todo. Mira, podemos ir allí, hacer una ruta, grabar un capítulo, iba a decir de Por qué Podcast, pero iba a ser más complicado. Yo creo que un Caminando Ando especial Sierra de Madrid, pero... Un poco complicado la tecnología, ¿no? Para grabarnos a los 5 o a los 6 andando por allí. Pero bueno, algo se inventaría. En una mochila, la mesa de mezclas, el portátil. Y yo conozco un bar donde ponen unas cervezas muy buenas y unas tapas muy ricas. Pues vamos para allá. Te iba a decir, y una batería de 10 kilos. Pero bueno, si conoces un bar... el apartado natural que traigo yo es Madrid-Río. En este caso no nos vamos a la Sierra de Madrid como todos los compañeros, sino que nos quedamos en la capital, y es que en el 2005 nacía el proyecto Madrid-Río, que era justo lo que había encima de la nueva M30 y donde estaba situada la antigua M30. Es un gran parque de forma lineal que está a lo largo, o mejor dicho, encima del río Manzanares. Taparon mucho de este río e hicieron un parque para pasear, que la verdad que está muy muy chulo. Y tiene espacios verdes, tiene monumentos, tiene puentes, pasarelas, presas, zonas para niños, zonas deportivas, en fin. Es muy muy grande, va desde el Puente de los Franceses hasta el Nudo Sur, o sea, es, ya digo, muy muy grande. Está abierto las 24 horas porque es un parque que está en pleno Madrid, es gratis porque también está acceso de cualquiera. Cuenta con 30 kilómetros de sendas para ciclistas, 33 pistas de patinaje, pistas para skate, escalada, fútbol 7, fútbol 11, fútbol sala, pádel, tenis, baloncesto, ciclismo, BMX, 18 áreas de juegos infantiles, 3 circuitos biosaludables, 9 pistas de petanca, 3 plataformas de eventos culturales en el Puente del Rey, el Parque de Aguancela y el Matadero. Y además, un centro de interpretación del río Manzanares, o sea, al lorito con, claro, este pedazo, sí, de parque. Y es justo donde acaba este parque, es donde comentaba antes Jan Bedel, el Matadero de Madrid, el centro de exposiciones, el Matadero. Y además van a hacer en el futuro un centro de remo, o sea que la verdad que a mí me dolió un poquillo que hicieran lo que hicieron con el Manzanares, pero lo han dejado muy muy chulo, hay que reconocerlo, que está muy muy muy bien, al menos para mí. Ya lo hemos dicho antes, y es un sitio muy cerquita del centro que está muy bien, y además está muy cerca de muchos sitios de comer bien y de restauración, a un paseíto de 10 minutos, un cuarto de hora, así que puedes comer en algún sitio chulo, hacer la sobremesa y luego darte un paseo tranquilamente hasta que llegues al Madrid Río para seguir paseando por allí, que está muy chulo. muy recomendable. Pero bueno, vamos al siguiente punto. Tenéis el, ya digo, el Madrid-Río y otro parque importante que nos hemos dejado, que es el Retiro. Muy céntrico también. Pero bueno, que nos liamos y tenemos más secciones. Siguiente. Vamos a ver. No, un segundito, por favor. Porque tenemos aquí comentarios de los oyentes que nos quieren también recomendar sus lugares. Mira, el señor Ed Wood nos dice, cualquier bar que regalen tapas con la consumición. Madrid mola. Este señor Ed Wood de Podcinema. Un saludito. Podcinema. .net. Sí, sí. A ver, la señorita Irene Carcelén nos comenta también el Rastro, el Museo del Prado. Ay, sí, nos hemos dejado el Rastro, de verdad. Sí, claro. No, porque es mi sitio secreto. Ay, spoiler. Tenemos un comentario de Carlos Purriños Ferrer, que es Charblue, que dice que cualquier bar que hagan unos buenos bocatas de calamares. Bien dicho, Charblue. Claro. Charblue desde Novidas 3.0, que lo tuvimos por aquí en el episodio pasado. ¿Y del podcast de Charblue? Eso es. Luego tenemos a Óscar Trujillo, que es trujiplático, que dice el Rafael Hoteles, que es donde hicimos las J-Pod en Madrid. Hombre, está muy bien. El pasado año 2013, sí. Sitio mítico. Sí. Sí, el señor Israel Álvarez. Déjale hacer que esté bien el largo, Blanca. Sí, por eso. ¡Ay, qué jodía! Nos dice, pues si quieres un Madrid cultural, puedes disfrutar tanto el Madrid de los Austrias, los museos y, como decían antes, el Prado, el Reina Sofía, el Thyssen. En tema artístico también. En la Biblioteca Nacional, el Museo Arqueológico, el de Ciencias Naturales, en cultura general. Una excursión por los alrededores, al Escorial o al Alcalá de Henares. Refrescarse en la charca de Rascafría o en el Pantano de San Juan. Y ya más de ocio gastroetílico. No puedes perder el paseo por el Rastro, la zona de la Latina, con la cava baja, la cava alta, y más nocturno por la rotonda de Alonso Martínez y Bilbao, sin olvidar los parques, entre el Retiro, en pleno centro, la Casa de Campo, el Zoo, el Parque de Atracciones, y al lado, el Parque de Atracciones al lado, perdón. Y también en las afueras, el Parque Europa. Sitio secreto de fe. Dice, yo soy de Vistacillo, que me dejo mil cosas en el tintero, seguro. Sí, no, nos has spoileado medio capítulo, pero está muy bien, Borrachuzo. Sí, se ha hecho el capítulo del solo, señor Borrachuzo. Exacto. Y bueno, ¿hay algún comentario más? Continúa. ¿No? No, devuelvo la conexión. Perfecto, gracias por tu aportación, Fer y Blanca. Bueno, vamos a comer después de todas estas caminatas, después de bañarnos en las piscinas naturales, después de ir a los parques de atracciones, vamos a sentarnos tranquilamente a comer, a ver qué 6 restaurantes hemos elegido para los oyentes de Por Qué Podcast. Cocidito madrileño, repicando en la guardilla, que me huele a hierbabuena y a verbena en la vicina, cocidito madrileño del ayer y del mañana. El primero de estos restaurantes, Quique, ¿qué nos traes? Pues yo he escogido un restaurante que lo que hace es comida libanesa y se llama Las Mil y Una Noches. Este restaurante está en la zona del Balcón de Rosales, bueno, entre el Balcón de Rosales y la Plaza España, sí. Está en la calle Martín de los Heros, que es una zona ahí con mucha vidilla para luego continuar después de la cena. Y como decía, pues es un restaurante donde ponen comida libanesa y del norte de África en general. Puedes comer couscous, puedes comer hummus, puedes comer shawarma, puedes pedir tacos típicos. Para, que no he cenado. Por Dios, qué mal lo voy a pasar en esta sección. Está muy bien, sí. A mí me gusta porque, bueno, aparte de la comida, que pues, cocinan bastante bien, es un sitio donde te sientas en el suelo, en pubs, con mesas bajitas. Tiene una zona donde es para tomar té, así que si no quieres cenar, pero tú quieres ir allí a tomarte un té y tener una agradable charla, pues puedes ir. Tienen una carta con 30 tés de sabores distintos o más, con las típicas teteras de hierro árabes, etcétera. También te sirven sisas, tanto en la zona de la cena, de postre con el café, o en la zona apartada de los tés. Y luego, los fines de semana, que esto está abierto todos los días y dan desde la hora de comer, o sea, sirven comidas, o por lo menos servían comida. No consiguió localizar el horario, pero sí que, bueno, todas las noches en verano abren. Y lo que os quería contar es que Los fines de semana, los viernes y los sábados por la noche, no sé, a las 10 y a las 12 de la noche, hacen un espectáculo de danza del vientre. Y es que allí, entre diario, en un apartado que tienen, pues señoritas sobre todo, o mujeres, se apuntan allí a dar clases de danza del vientre, y luego los fines de semana, pues se dedican a demostrarlo, las habilidades que han aprendido. Y hombre, pues está curioso porque, bueno, pues estás allí tú sentado y de repente salen chicas vestidas con las típicas ropas árabes, con los siete velos, ¿sí? Y te hacen ahí unos bailes y unas danzas. Es muy divertido y ya os digo, la comida está bien, el espectáculo está bien. Si en estés, un precio, una chisa, si te gusta, un precio aproximado. El precio al final depende de lo que te guste comer y de lo que pides y de la sobremesa que hagas, porque siempre sí, al final pues eso no vale en todos los restaurantes. No, dime, arriésgate, mójate. Pues yo te diría, está en torno, o sea, si ya te tomas un té y te fumas una sisa y tal, está en torno entre los 20 y los 30 euros por persona. Ah, bueno, está bien, hombre. Comiendo y bebiendo bien, o sea, que no te quedas con hambre. Si te pides tus entrantes, tus platos principales. Sí, la verdad que el sitio está súper chulo. Pues ahí no me has llevado. No, pues tampoco me lo has dicho. Que eso, el dueño antes era mi vecino, por eso iba. Bueno, Blanca. Iba a decir, y que luego, si vas a cenar, que yo aconsejo cena por el tema del espectáculo y que siempre se tiene menos prisa que en la comida, pues nada, cruzando dos callecitas, justo enfrente tienes el templo de Devoz, que nos ha comentado el amigo borrachuzo, y el balcón de Rosales, donde puedes darte un paseo y ver unas vistas bonitas de Madrid, del templo de Devoz, que siempre el teleférico que está ahí justo a la salida, que está muy chulo. Esa zona a mí es de las que más me gustan de todo Madrid. El teleférico lo iba a comentar yo, pero me lo he dejado al final. Blanca, ¿qué restaurante nos propones tú para comer? Pues yo he traído el restaurante Casa Hortensia, que está en la calle Farmacia número 2, me parece, que es ese número, ¿vale? Está por Fuencarral. Y es un restaurante de cocina gallega y asturiana que está muy, muy, muy, muy, muy, muy bien. Está todo muy rico. El precio es un poco alto, pero la verdad que merece la pena. Y los platos son muy abundantes. Tienes de todo. ¿Cuánto más o menos es alto? ¿40, 50 euros, 100? Pues más o menos por 40 euros por cabeza puede ser. Uh-huh, vale. Vale, pero comes muy bien. Los postres también son caseros y los tienen muy buenos. Está muy céntrico. Y está en el edificio que me parece que es la Casa Asturiana. Y luego ahora han hecho hace poco unas reformas y tienen la parte restaurante y la parte sidrería, que te puedes ir a tomar ahí unas tapas que antes no las tenían. O menú del día, que el menú creo que vale 18 euros. Perfecto. Pero está muy bien. Y es un restaurante asturiano, ¿no? Has dicho. Sí, con comida gallega y asturiana. Vale. Fer, ¿qué nos traes tú como recomendación gastronómica? Bueno, yo os traigo el restaurante Mus, en Las Tablas. No hay Mus. ¿No hay Mus? No hay Mus. Venga, paso. Venga, el restaurante Mus en Las Tablas. Está, ya os he dicho, en Las Tablas, en la línea 10 de metro, en la calle Palas del Rey, sin número. Todo esto va de memoria porque un día más la tecnología se ha liado contra mí. Bueno, hay que decir que sí, no es Mus, sino que es Mus, con Mus. Sí, con dos Us. El dueño tiene varios restaurantes, no sé si conoceréis el Kobe, que es bastante famoso. Pero bueno, este restaurante se basa más en comida asiática y tiene su barra de sushi, tiene un sushi man que el tío es una máquina. Es un chavalito muy jovencito, pero es una máquina haciendo sushi. El precio, tiene menú del día para comer de trabajo, ronda los 9 euros. Y luego puedes pedir un menú degustación que te ronda entre los 25, puedes probar sisas también. Tiene una zona de restaurante, una zona de chill out, una terraza maravillosa. Y qué decir más, yo creo que lo he puesto por las nubes. Es que lo tengo como sitio de referencia. El sitio recomendado por Fernanjas. Sí, sí, sí, ya te digo. Me comí el otro día un tartar de atún rojo increíble. Y os recomiendo sobre todo, de postre, un helado de vainilla en sopa de arándanos, que es una delicia. Incluso la sopa de arándanos lleva petacetas, tío. Mítico petaceta. increíble, tío, es increíble. La verdad es que, ya os digo, muy recomendado y os llevaré algún día a cenar. Eso. Cuando queráis subir a la zona norte. A grabar otro capítulo de Por qué Podcast allí. Y si no, si vais sin mí y cualquiera de nuestros oyentes que vaya, a decir que vais de mi parte, que el jefe de cocina os tratará bastante bien. ¿De parte de Fernán Hash? Sí. Vale. Honkimish, ¿qué nos traes tú respecto a restaurantes o sitios para comer? Pues yo empalmo la cosa con el Caixa Forum que comentó antes Blanca, porque el restaurante que os voy a recomendar está bastante cerquita de ahí. Está en la calle Verónica y se llama La Tragantúa. Es un sitio súper pequeño, muy, muy pequeñito. Debe tener como, no sé, 5 o 6 mesas, no más. Así que o se reserva o tienes que ir cuando acaba de abrir, sobre todo a mediodía, porque tienen menú del día, que entre semanas son 12,50, creo, y el sábado 15 euros. Y la verdad es que comiendo de carta sale bastante más caro, sale, pues, no sé, unos 35-40. Entonces, bueno, es una comida. Bueno, el dueño es asturiano, entonces se sale un poquito de la comida asturiana tradicional y hace fusión, pues, con cosas asiáticas, pero con mucho gusto y la verdad, unos platos muy originales y muy bien hecho todo. Es un sitio muy acogedor, la verdad. El hombre, el dueño es súper amable, siempre pues está muy pendiente, no sé, es un sitio muy, muy chulo y eso, para mediodía está muy bien de precio, pero es complicado encontrar sitio. Bueno, merece la pena. Para eso está este podcast, para avisar. Si no cierran agosto, supongo que será bastante más fácil encontrar mesa. No, la verdad que tiene buena pinta, lo estoy mirando... Sí. Yo me lo apunto para la lista, sí, sí. Este capítulo nos vamos a dejar más pasta que... Este documento de Google Drive que no se borre, ¿eh? Sí, no, tenéis que poner aquí bien las direcciones y todo eso, o luego volver a escucharnos nosotros el podcast, que también sería otra opción. Julián, ¿qué nos traes tú? Bueno, pues enlazando un poco con lo que has dicho antes de Madrid Río, Jorge, pues al final de... o sea, en el principio de la Avenida de Portugal número 1, está el Café del Río, que es una especie de edificio de una o dos plantas, dos plantas que está justo en medio de la zona de Madrid Río. Y la verdad es que es un sitio peculiar, porque lo que a mí más me gusta es cenar en la terraza de noche con vistas a Madrid Río, al Palacio Real, a Almudena. O sea, no es un sitio excesivamente barato, pero bueno, oye, no sé, una cena y una copita, pues sí, te puede salir 40 o 50 euros, pero bueno, también pagas un poco el lugar, ¿no? Cenar ahí está muy agradable, no es para ir todos los días, pero bueno, yo creo que mola la experiencia, no se come nada mal, además. Y yo creo que, como decías tú antes, después de un paseíto por la tarde por Madrid Río, pues lo que apetece es subirse a la terraza del Café del Río y bueno, pues cenar allí tranquilamente. Y yo creo que es un sitio para ir, no todos los días, como digo, pero bueno, una vez al año por ahí no hace daño. ¿Esto, por la situación que has dicho tú, no está cerca de la Riviera? Puede ser, está en el... En la calle es la Avenida de Portugal, yo creo que está al principio. Sí, sí. Al principio. Entiendo, sí, la Riviera está... Por eso es sí. Pegado al río, ¿no? Me imagino. Sí, pegado al río, sí. Entonces, sí, quizás, bueno, sea un poquito también de postureo y tal, pero bueno, oye, un poquito pijín, pero yo creo que para ir un día no está mal. Pues nos la apuntamos también para grabar otro capítulo de Por qué Podcast allí, si nos dejan. Que no creo y que nos dejan. No, yo creo que no nos van a dejar, pero bueno. Bueno, a lo mejor le vendemos la exclusiva. Bueno, yo para finalizar en este bloque gastronómico, yo creo que ninguno o casi ninguno hemos puesto comida tradicional de Madrid. Yo creo que ninguno. Pero bueno, esto tampoco es nada tradicional de Madrid. No vais a encontrar ni un cocido ni unos callos aquí. Es un restaurante asiático y se llama Restaurante Tao. Está situado en la calle Félix Bois número 7. Aquí en Madrid, y está muy muy cerquita de la sala de exposiciones del canal que comentaba antes nuestro invitado Jan Bedel, ya digo, en la parada de metro de Plaza Castilla. Es un restaurante asiático, pero no tiene nada que ver con ningún restaurante chino, ni japonés, ni... Es como una mezcla un poco. Es todo... Tiene comida cantonesa, china, japonesa, en fin. Es un... como un... No es un chino, es un asiático, pero un poquito de calidad. No es muy caro, no es alta cocina, pero está bien situado. Mi recomendación, y yo al menos lo que le digo a todo el mundo que se pida cuando van allí por primera vez, es el menú Tao, que son... El de 25 euros. Kiligua, ahí, Blanca ya se lo conoce. Son 25 euros y por esos 25 euros enumero los platos que tienes. Al lorito, ¿eh? Rollitos vietnamitas. Ensalada Tres Delicias del Mar. Dim sum mixto. Langostinos fritos en pan rallado. Dados de pollo con anacardos y verduras en témpura. Lomo de pato asado cantonés. Arroz frito cantonés y un postre a elegir. Y si puedes, porque esto hay que avisar con un poquito de antelación, no siendo que te cierren la cocina, en ese postre a elegir, yo te recomiendo que escojas el helado frito con témpura. Qué bueno está. Que está. Y qué difícil es pillarlo. Sí, porque como te cierran la cocina ya no te lo pueden hacer, entonces avisamos a todos los que vayan allí. Ya digo, restaurante Tao en la calle Felix Bois, número 7. A ver si me dan un menú gratis o algo por toda esta publicidad. Hombre, que sean dos. Dos. Está abierto, pues, más o menos con el típico horario de restaurante. De 1 del mediodía a 3:30 de la tarde. Y para las cenas, de 9 de la noche a 12 de la noche. Y bueno, vamos ya, por fin, al último bloque de este capítulo, que es el bloque, yo creo que más ganas le tenemos todos, que es el de los secretos de Madrid. Amo esta ciudad y sus maneras de vivir. Guarda mil secretos, mil costumbres, mil idiomas. Madrid, I love tus calles, tus plazas y tus personas. Absorbo los olores de un jardín de Sabatini. Recuerdo los organillos del barrio de Chambéry. Que vivo lavapiés entre africanos y orientales. Encuentro tolerancia en lenguas y actos culturales. Los leones de la corte siempre en guardia. Amo esta ciudad que me cuida, tantos secretos me guarda. Vivo desde el ángulo. Algunos traemos unos secretos un poquito más escondidos, otros no, pero bueno, vamos a ver. Pues qué yo tenemos. No, pues ya me han pisado el secreto. Y como me han pisado el secreto, pues ya no voy a comentar. Me enfado y no respiro. Fer, ¿qué secreto nos traes tú? ¿Y por qué, Fer? No, que ya no digo nada. Bueno, pues Kike. Yo voy a traer una ruta por el Madrid tenebroso y visita el Madrid oculto. Adiós, ¿a dónde te nos has ido? Sí, son unas visitas que se organizan por la noche y bueno, la verdad es que te guían por lugares donde se han cometido asesinatos, te llevan por el Palacio de Oriente, donde se perpetró el asesinato a puñaladas de Juan Escobedo, te llevan por las callejuelas donde Juan Candela se ejerció de bandido, en plan Robin Hood. La verdad es que está chulo. Hay actores que te van dando tus sustillos, te van dando... Está para conocer. La verdad es que os lo recomiendo porque merece la pena. Pues a rutas... Nosotros hicimos una en Córdoba, ¿fue, Jorge? Sí, en Córdoba. Pero bueno, Fer, ¿cuánto cuesta la ruta esta? Pues la verdad es que no sabría decirte. Yo sé que lo sé, Fer. Porque eres curiosamente... Curiosamente, fíjate qué casualidades, ¿no? Yo entraba antes en un chat de una radio de la Vivir Madrid, en la cadena SER, con Alberto Granados y Fernando Berlín. Bueno, pues Alberto Granados ha escrito un libro que se llama Las Rutas del Misterio, el Madrid Oscuro, que va mucho de esto, ¿sabes? Es decir, un poco comenta lo que tú dices, es decir, todas las rutas por ese Madrid de asesinato, lúgubre... O sea, de ese mal rollete que hay ahí, pero bueno, que está muy interesante. Y los chicos de Carpetania, que es la empresa que organiza estos eventos, estas rutas, bueno, pues tiene unos precios bastante bastante apañados. Yo creo que por 20 o 25 euros, 20 euros creo que era, tienes la ruta que dura más o menos 2 horas o 2 horas y media, y yo creo que está muy, muy interesante. Yo estuve a punto de ir a una, pero al final no pude ir, y la verdad es que me quedé con las ganas porque creo que está muy, muy bien. Pues esta me la apunto también porque... Hombre, esta podríamos aprovechar ir ahora en veranito por la noche. Pues sí, mira. Aprovechamos y no nos vamos de vacaciones y no repasamos nuestro propio capítulo. Hombre, yo creo que nos sale casi más barata en las vacaciones en la playa, ¿eh? Bueno, sí, vamos a todos estos sitios, sí. Pero bueno, continuemos. Quique, ¿qué nos traes tú? ¿Cuál es tu secreto de Madrid? Pues yo me han pisado, bueno, sí, me han medio pisado y hemos hablado antes. Y estoy indeciso, no sé si hablar del Parque Europa, que el pobre pensa que está con ganas de hablar de él. Que lo tenía que apuntar, voy a cambiar en el último momento del guión, pero no. Yo lo que... Bueno, la verdad es que estaba bastante espeso pensando en un sitio secreto y me acordé de que el año pasado, por estas fechas, hice una excursión con mi contraria a Boitrago de Lozoya, que está muy cerquita de las piscinas de Raja Fría y de las piscinas que ha comentado Fer antes. Es el pueblo de Boitrago de Lozoya, en la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid. Es un pueblo chiquitín, donde hace mucho frío en invierno, pero bueno, ahora hace calorcete, como en todos lados. Tiene una muralla medio reconstruida, donde puedes dar un paseo. Hay una torre de la... No sé si queda la torre y parte del castillo, o queda solo la torre. No, no recuerdo exactamente si queda algo del castillo, que creo que sí, o no, que había por allí. Y bueno, pues es un pueblo donde puedes ir a hacer una excursión de una mañana, verlo, que es muy bonito. Es el típico pueblo de estos medievales con ruinas, donde puedes dar un paseo por suelo empedrado y está bastante bien. De aquí también hay muchas rutas de naturaleza que salen, porque al otro lado del río que bordea Buitrago. Y luego pues es un sitio donde en el centro del pueblo pues hay los típicos restaurantes mesones donde puedes comer cochinillo, cordero y comer. Calla, por Dios, no. Por un precio no muy caro, pues eso, 20 o 30 euros por persona, y comer y ponerte bien de comer allí. Creo recordar que había algún sitio incluso que tenía horno de leña para hacer el cochinillo y tal. Así que bueno, sí, yo... Muy, muy típico de allí, de la sierra madrileña. Me ha gustado tu secreto porque lo has dejado muy misterioso con eso de que puede quedar castillo o no. Depende de... Es que no me acuerdo, macho, pues del año pasado, si lo había o no lo había. Yo creo recordar que había algún trozo, pero no recuerdo si era grande o chico. Blanca, ¿y qué nos traes tú? ¿Qué secreto nos guardas? Yo es que no traigo ningún secreto y no sé, como tampoco sabía qué decir, pues voy a decir el Templo de Debod, que es un sitio que nadie conoce de Madrid, sitio que está muy oculto. ¿Dónde está el Templo de Debod? ¿Y qué es lo que es el Templo de Debod? Está cerca de Plaza de España, pero voy a decir... Otra que también pase sea... de Quinto Rosales. Vale, te la has preparado bien el guión, por lo que veo, bien. ¿Por qué no has dicho el Parque Europa? Porque no me gusta y no he ido. Y eso lo habías elegido tú, no podíamos elegir lo mismo. El Parque Europa es muy bonito. El Templo de Debod es un es templo un, de verdad. Es unos restos arqueológicos de verdad que han traído aquí a Madrid. Que se lo regalaron a Egipto, seguramente. Eso, que regalaron porque España ayudó a construir una presa y nos regalaron el templo y se lo trajeron piedra por piedra. Y la verdad que la zona está muy bien y hay unos atardeceres muy bonitos y desde ahí tienes buenas vistas también de Madrid. Sí, a mí es una zona que me gusta bastante. Ves la Casa de Campo, el Parque de Atracciones, parte del Zoo. Es muy bonito. La verdad que para los atardeceres, si te gusta la fotografía, vete allí porque vas a conseguir unas fotos increíbles. Y lo iluminan muy bien también. Sí. Pues no sé si se puede entrar al templo. Yo creo que sí, que te dejan entrar. Pues no lo sé. Haberte lo investigado y lo tenías que haber tenido preparado ya para este capítulo. Ay, chico, que yo no sabía qué decir en sitio secreto. Bastante que te he dicho el Templo de Debod. Bueno, Jonquimis, ¿qué secreto nos traes tú? Bueno, pues mi secreto es un secreto del pueblo en el que vivo realmente, en Las Rozas. Entonces aquí tenemos una fábrica de cerveza artesana. Hombre. Que se puede visitar. Buen secreto. Sí, la cerveza La Virgen, no sé si os sonará. La Virgen. Entonces tienen la fábrica en el polígono industrial Europolis, que es un polígono con muchas tiendas de muebles y de cosas para la casa. Eso todo. Me suena, ese polígono me suena. Sí, me suena. Si algún oyente escucha el Caminando Ando, le sonará también. Ah, bueno, pues ahí está, ahí tienen la fábrica y la parte interesante es que aparte de visitarla y comprar cervezas allí para llevar a casa, también abren en plan terracita y barra para tomar algo allí. Y bueno, son bastante célebres los perritos calientes que ofrecen con las cervezas, que están bastante buenos. Entonces tienen un horario de miércoles, jueves, viernes y sábados de 6:30 a 12 de la noche y los domingos están de 12 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces es una opción bastante original, ¿no? De, sí. Sí, de tapear, más fuera de lo normal de que ir de bares, ¿no? Y ya saliendo un poquito de Madrid también. Sí, imagino que no será una fábrica típica de estas como puede ser una superfábrica como Mau o... No, no, porque es cerveza artesana. Claro. Entonces es bastante más interesante de ver también. Pues no sabía yo que la cerveza La Virgen estaba en la fábrica de Las Rozas, y más en Neurópolis, que mira que he ido yo veces allí. No, pues ahí la tienes para visitar cuando quieras. Lo que me extraña es que Fer esté tan callado. Yo creo que estará tomando apuntes para su viernes de no, caña. Ha puesto el mute. Estoy intentando luchar con todo mi núcleo tecnológico, a ver si lo revivo. Pero bueno, al final tiraré de móvil. No, no, vosotros seguid, no os preocupéis. Sigo aquí, chicos. Voy a hacer una matización gastronómica. Me ha recordado Teresa que allí en Las Rozas, y a lo mejor ella lo conoce, hay un restaurante que acabo de acordar, no sé si cambié el de las mil noches por este, que se llama La Taberna de las Regiones, donde los jueves en el menú del día te tienes cocido. Y bueno, si seguís mi Instagram habéis visto fotos de los cocidos que ponen. Son unos cocidos madrileños. Bueno, ¿son buenos o qué? Espectaculares, pero espectaculares. Un anda, plato. Está muy cerquita de mi casa y yo no lo sabía, eso, fíjate. Pues te ponen unos platacos, o sea, un sitio que los lunes tienen típico, no sé si son la judía, los martes no sé qué, los miércoles es chuletón, y los jueves, todos los jueves, hacen un cocido espectacular. O sea, yo creo que es el mejor cocido que he probado nunca en un restaurante, y es muy complicado acabárselo, ¿eh? O sea, Este invierno tengo que ir, claro. Perfecto, pues revelamos otro secreto. Yo a veces escapo del curro a la hora de comer. Sí. Os lo recomiendo encarecidamente. Bueno, y Julián, ¿qué nos traes tú como secreto? Bueno, pues la verdad es que ya lo han comentado por aquí el amigo Quique, sobre todo, y también lo hemos comentado en la sección de naturaleza, ¿no? Yo traía, pues, pueblos con encanto del Valle del Lozoya, como ha dicho Quique, bueno, pues todos los pueblecitos de Buitrago, Rascacía y tal. Entonces, por no repetirme, a última hora he cambiado el secreto, ¿no? Porque digo, bueno, pues ya por no decir otro, ¿no? Entonces, sí que me ha recordado un sitio que en realidad es un sitio que no es ningún secreto, es un sitio muy turístico de Madrid, que es en la zona del Barrio de las Letras. Yo trabajo muy cerca de esa zona. Y la verdad es que es un sitio súper turístico, pero yo creo que la gente de Madrid conoce un poco todas esas tiendecitas pequeñas que hay en la calle León, en la calle del Prado, en Ventura de la Vega, en la calle Echegaray. Son unas tiendecitas que están muy bien, pastelerías, así como con aire retro, con aire vintage, y está muy bien. Yo creo que es un para ir de compras y decir, bueno, pues voy a pasarme la tarde por aquí dando vueltecitas y mirando las tiendecitas estas que, vamos, a mí me hace... Y fíjate que trabajo muy cerca y normalmente las zonas donde trabajas no las prestan la más mínima atención. Sí, pero... la verdad que tiene unas callejuelas muy chulas, luego las letras en el suelo y todos los escritores que han nacido por ahí o han vivido. Sí, está siempre llena de turistas, pero yo creo que los de Madrid es los que menos vamos por ahí, ¿sabes? Y digo, bueno, pues oye, pues a lo mejor está interesante ir y conocerlo un poquito más. Pues yo, me ha gustado tu giro de guión y voy a hacer lo mismo, fíjate. Yo tenía preparado la estación de Chamberí, que es la conocida como la estación fantasma, el andén cero de Madrid, pero voy a cambiar, y esto si queréis buscarlo por internet para visitar la estación de Chamberí, pues lo buscáis. Pero Blanca me va a ayudar en esta en este secreto mío. Y quiero que Blanca, sí, ayúdame, por favor. Venga. ¿Cuál es el mercado donde venden libros al peso y hacen sushi artesanal? Hay un... Ah, el mercado de San Fernando. Clicua. ¿Qué otras tiendas puedes encontrar en este mercado? Porque últimamente se está reformando, no es tan conocido como el mercado de, ¿cuál es el de San Miguel? Sí. No es tan, digamos que no está tan preparado. Pero este está evolucionando. Yo cuando fui a visitarlo con Blanca, está en pleno centro del Lavapiés, muy cerquita de la zona donde ponen el rastro, y me sorprendió mucho porque las tiendas están adquiriendo un toque muy, no sé, un toque incluso gafapasta. Hay, por ejemplo, una tiendecita de unos arquitectos, que te alquilan su zona de trabajo, está dividido en dos alturas, y la verdad que la tienda la han dejado chulísima. Ya digo, la otra tienda de venta de libros al peso, que es una forma un poco trambólica de venderlos. Hay que saber subir y bajar. Hay también una tienda de productos griegos, una escuela de cerveza, sushi. Cerveza artesanal. Cerveza artesanal también. También hacen muchos eventillos así para dar a probar los productos de allí. Bueno, Blanca tiene una amiga que trabaja allí. Un saludito para Yoli. Una tienda congelado de congelados. ¿Qué más? ¿Qué más tienen allí, Blanca? Tiene la típica frutería de toda la vida, la carnicería, una panadería, luego tiene su fruta, el huerto natural, que traen todo el huerto natural. Ecológica. Uh-huh. Eso, ecológica, luego la típica peluquería que hay así en los mercados, los bares, la mercería. También hay otra tienda que es así como de productos hechos a mano, ¿no? Algo así, ¿cómo es? De que lo hay también en la Casa Encendida. Ah, de estas que dan dinero a los negritos. Joder. Comercio justo. Eso ha quedado mejor. Eso ha quedado bastante mejor. Gracias, Blanca. Es que no me salía. Una descripción muy gráfica. Sí. Bueno, pues desde aquí un secretillo de Madrid, un mercado que está evolucionando día a día, que por lo menos para mí me gustó mucho cuando fui a visitarlo. Y ya digo, lo he dicho dos o tres veces, pero donde hacen sushi está muy bien, muy baratito y chapo. Sí, y los fines de semana, los sábados, dan un curso de sushi que vale 30 euros y te dan ellos el material y todo. Está muy, muy recomendable. Y antes de finalizar y de liberar el porqué final, quiero, si os ha gustado este capítulo y queréis conocer más sitios de Madrid o secretos de Madrid, hay una cuenta en Twitter que es @secretosdemadrid, que no sé si va a evolucionar incluso a un programa de televisión, porque creo que lo ha comprado Telemadrid, pero bueno, no lo sé. Y han sacado, hace poco sacaron un libro. Eso iba a decir, un libro también donde revelan muchos secretos, esta vez un poquito más escondidos que los que hemos comentado nosotros, que son bastante típicos, pero que está muy, muy bien, muy recomendable esa cuenta de Twitter y ese libro que ha comentado Blanca. Y bueno, chicos, vamos a liberar el porqué final, a ver por qué creéis vosotros que debemos visitar Madrid en pleno agosto, aparte de por todas estas cosas que hemos comentado en este capítulo. Porque está vacío, puedes ir en coche tranquilamente, aunque el transporte público, lo voy a decir desde aquí, funciona fatal porque siempre te cortan el metro, pero merece la pena porque está vacío Madrid y merece la pena. Y hay que decir también que los parquímetros de la zona azul y verde que tienes que pagar por aparcar el coche en agosto solamente están hasta las 3 de la tarde, que es un punto a su favor. Y mucho. Y luego a lo mejor también interesa coger las bicis, ¿no? ¿O no? Oh, hombre, nos las hemos dejado. Pues con el calor el yo tema, creo. El tema de las bicis. Con vamos, GPS. Que han hecho un apaño del carril bici y de su famosa web. En fin. Bueno, ese punto yo creo que lo deberíamos de dejar a un lado, el tema de las bicis de Madrid. Ya me del por qué crees tú que la gente debe de venir a visitar Madrid en agosto. Porque estamos nosotros. Dale, otra vez. Déjale. De momento, lo que dice Blanca es totalmente cierto, pero además, bueno, yo creo que lo que habéis dicho vosotros básicamente, ¿no? O sea, Madrid en agosto tiene otro ritmo, tiene otra dinámica. Y hay que aprovecharla, ¿no? Estamos acostumbrados a estar en el bullicio del centro trabajando y tal, y en agosto, pues bueno, podemos visitar esos sitios que normalmente no nos da tiempo a visitar en época laboral y los podemos disfrutar y aprovechar mucho más, ¿no? Y no hace falta irse a Ibiza, que está muy bien, ¿no? Pero bueno, también podemos pasar las vacaciones aquí cerquita y no pasaría gran cosa. Entonces, bueno, os recomendamos que si por lo que sea no podéis iros lejos de vacaciones y tal, y o no tenéis pasta, o sí que la tenéis pero no os apetece, oye, pues en Madrid seguro que no os aburrís. Exacto, os descargáis este capítulo y os dais un paseo por el Madrid Río. Señorita Jonquimis, ¿por qué cree usted que hay que visitar Madrid en agosto? Pues yo creo que porque mucha gente paga por venir aquí. Exacto. O sea, nosotros nos sentimos mal si no podemos irnos y no nos damos cuenta de que mucha gente elige Madrid como destino de sus vacaciones. Entonces, aprovechemos que ya estamos aquí y hagamos eso que hacen los que vienen los de fuera pagando dinero y desplazándose hasta aquí. Pongamos el chip de turistas en Madrid. Sí, la verdad que no nos damos cuenta de todo lo que tenemos alrededor y la verdad que en Madrid tienes muchas cosas para ver, pero yo creo que del día a día de estar aquí ya agobio y eso, es que ni te fijas. Sí. Claro, por eso es un buen momento para, pues eso, cambiar la mentalidad y aprovechar la circunstancia de que no sale. Sí. Y no amargarse, sobre todo. A mí me pasa eso con la Fundación Canal, como comentaba Jan Bedel, en Plaza Castilla. Yo trabajo muy cerca de ahí y he pasado 100 veces por las puertas de la exposición, por ejemplo, de la Guerra de las Galaxias, y me la perdí. Y me arrepiento. Buah, buah. No, es que voy a lanzar. Y yo la perdí también. En mi caso, el porqué es una mezcla de todo lo que habéis dicho, y es que Madrid es una gran ciudad que vine a visitar. Es una ciudad que tiene muchísima vida, muchísimas actividades, y en agosto esas actividades no se paran. Esa vida no se para. Si tú revisas cualquier guía de viaje y las páginas donde te hablan de las exposiciones, conciertos, festivales, lo que has dicho tú, Jorge, de cines al aire libre, cosas que se hacen específicamente en esta época de agosto, te das cuenta que nunca se para. En Madrid no se para. Y siempre tienes cosas que hacer, que ver y que descubrir. Y agosto es una fecha maravillosa, tanto para los que somos madrileños como para los de fuera de Madrid. Y que pese a lo que dicen por ahí, los madrileños somos muy buenos anfitriones. Eso no daría para otro capítulo. Fer, ¿qué por qué opinas tú? Si es que ya habéis dicho todo, pero bueno, Madrid... Porque está el Bernabéu, Fer, porque está el Bernabéu. Porque está el Bernabéu, porque el Bernabéu sigue abierto. Y porque fichan alguno y puedes ir ahí a verlo. Que se me fichen... Que no, que ya que habéis hablado, pues eso, el Madrid nocturno es una maravilla. Madrid nocturno en agosto, las chicas guapas, los chicos guapos, todos fresquitos, merece la pena, y hay grandes locales y grandes terrazas de Madrid para conocerlas y visitar. Y bueno, para terminar... Nos hemos dejado las fiestas de la Paloma. Sí, es una hora en agosto, además. Las fiestas muy castizas, ¿eh? ¿Dónde Y se pone Madrid, los barrios de la Latina, eso se pone súper chulo. Es otra razón más por la que si venís sobre el 15 de agosto... Hombre, para quien vive por la zona no te creas que es muy chulo. Yo solamente voy a decir, si alguien viene de fuera de Madrid y se pasa por las fiestas de la Paloma, que aproveche, aunque Blanca ahora dirá que no, y se coma un bocadillo de entresijos. Oh. Entresijos. ¡Qué olor! Entresijos, saladitos, frititos, qué rico. Pero bueno, el porqué, en mi opinión, el porqué debes visitar Madrid en agosto, creo que porque es una fecha perfecta para casi todo. O sea, no hay nada que puedas disfrutar en otra fecha. Quiero decir, en Madrid incluso tienes más cosas de las que tienes el resto del año para disfrutar en agosto. Y si eres un pringao como yo, que este año seguramente me quede de vacaciones en Madrid, voy a aprovechar este podcast, recorrerme todos estos sitios que habéis recomendado vosotros, porque la verdad que me doy cuenta de que vivo en Madrid, de que voy a Madrid todos los días, pero no disfruto Madrid. Y haciendo turismo en Madrid, yo creo que puedes disfrutar igual o más que en cualquier sitio de la playa en verano o cosas así. Deberías de subir una foto al blog de cada uno de los sitios de estos que hemos dicho y que visites durante este mes. Pues sí, aprovechamos y hacemos spam en porquepodcast.tumblr.com. Vamos a ir poniendo todos estos sitios que hemos recomendado, así que durante el mes de agosto estar atentos a esa dirección web. Y antes de despedirme de los invitados, me he dejado una cosa muy importante, y es que les voy a invitar, manda narices que yo invite a la casa podcast, pero voy a aprovechar a invitarlos, y es que se va a celebrar un evento podcastero, no en agosto, pero sí en septiembre, en la Comunidad de Madrid. Atención, spoiler, porque yo creo que es la primera vez que se va a soltar. Bueno, no me digas... No me digas, Jorge, que vas a organizar otro tapas y podcast, no me lo puedo creer. No, al menos yo no lo voy a organizar y no sé si se va a llamar tapas y podcast. Bueno. En este caso ha sido el señor Borrachuzo el que se ha lanzado. Ajá. Y es que en Alcobendas, en el pabellón de la caza, en la calle Marqués de la Valdavia número 137, muy pegadito a la Renfe de Alcobendas, vamos a realizar un evento podcastero que, ya digo, estáis invitados, y sobre todo aviso a los compañeros de Porqué Podcast que tenemos un directo allí, o sea que la grabación de septiembre... ¿Perdona? bueno. Perdonad. Notición. grabaremos un directo allí junto a los compañeros de Diógenes Digital y junto a los compañeros de Histocast. La previsión... Pero juntos que estamos todos, lo hacemos todos a la vez, revueltos, No te adelantes. La previsión es que a partir de las 12 del mediodía se haga una grabación de uno de estos podcasts comamos todos en comunidad podcastil y luego, después de comer, grabar los otros dos podcasts. Y como colofón final, hacer una mesa redonda de, pues eso, podcasting madrileño. Y a ver qué tal sale todo esto. Iremos colgando imágenes en las redes sociales y en el Tumblr también, como he comentado antes. Y nada, cualquier oyente de Madrid que se quiera acercar, o de fuera de Madrid que se quiera acercar, ya digo, pabellón de caza, calle Marqués de Valdavia, número 137. A partir de las 12 del mediodía, más o menos, es cuando tenemos calculado comenzar este evento podcastero. ¿Y en serio que vamos a hacer un directo? Que sí, que sí. Así ya grabamos el capítulo de septiembre y no tenemos que grabar otro, hombre. Sí, ya tenemos callo. Cállame la vergüenza. Eso digo yo, anda. Que tú digas eso, Blanca. Madre mía. Bueno. Pues evidentemente, claro, encantados de ir en principio, y si podemos, seguro que vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas, estaremos allí viendo vuestros directos, claro que sí. Sí, lo mismo, si hay sitio, sí, podéis hacer vosotros otro, o sea que... Uy, no. Uy, no. son muy novatos todavía para hacer un directo. Bueno, eso decíamos nosotros. ¿Alguien me puede sustituir? Porque a lo mejor no estoy ese fin de semana. Pues mira. Un chupito multitudinario. Eso. Es verdad, ya, nosotros no lo he dicho. En el otro lado. No lo he dicho, y es que en Invita a la Casa tienen por costumbre hacer una invitación a cualquier invitado y invitarle un chupito. Pero es que nosotros aquí tenemos la ventaja de que tenemos un becario que nos sirve los chupitos. Así que, por favor, sí. Fernando, sírvase 6 chupitos por aquí para despedirnos de nuestros invitados. Y le voy a decir lo mismo que le digo a todo el mundo que se pasa por aquí. Las puertas de los estudios de Porqué Podcast están abiertas para vosotros y podéis volver cuando queráis. No hace falta nada más que decirlo. Ha sido todo un placer teneros por aquí y nos vemos en este evento podcastero, y seguro que nos vamos a ver en el AVE camino a la J-Pod 14. Ya ves, que están en la mesa de al lado. Segurísimo, porque además vamos a estar en la mesa de al lado, con lo cual nos vemos seguro. También, si queréis ver, me veréis en la barra. Muy bien, oye, pues nada, simplemente daros las gracias a todos vosotros por habernos invitado. Nos lo hemos pasado genial, ha sido, no sé, yo creo que llevamos ya 2 horitas por lo menos de podcast muy, muy, muy agradables. Y nada más, en breve nos vamos a ver y aceptamos vuestra invitación para volver a Porqué Podcast. Y ya ha estado Blanquita en un Invita a la Casa, y seguramente iréis poco a poco pasando por el nuestro. Pues hace falta, puedo repetir, no importa. Sí, Blanca, las relaciones públicas. Pero no te da vergüenza. En directo. Yo es que en directo lo paso muy mal. Bueno, aprovecha ahora, que luego no podremos. Pero bueno, eso es harina de otro costal. No podrás tú, perdona. Que los chupitos se calientan. Eso. Brindemos por hermanos. Este crossover. Y oye, ha sido todo un placer, chicos. Muchísimas gracias, de verdad. Hasta la próxima. Gracias. Fuerte abrazo a todos. Chao. Oye, pues muy bien lo del evento este, ¿eh? A ver si esto ya, además, es nada más llegar del verano, ¿no? No sé si lo pondré al principio, porque yo creo que va a quedar más para el principio, pero bueno. Sí, porque al final, joder, tío, no sabía. ¿Alguna vez te has ido a visitar una ciudad donde no conoces a nadie? Seguro que sí, y como yo, acabas viendo los sitios típicos. Si algún amigo te hubiera recomendado los mejores sitios para visitar y los mejores locales para comer, la visita hubiera sido totalmente diferente, ¿a que sí? Si escuchas Paseando Podcast, te sentirás como si un amigo te contara todos los entresijos de una ciudad. En este nuevo podcast, Miguel Ángel e Inmaculada hablan con la gente de cada lugar para que planificar nuestra visita sea mucho más sencillo. Paseando Podcast ya está en iTunes, en su web www.paseandopodcast.es, y también podemos seguirles en Twitter para ver cuál será la siguiente ciudad a descubrir. Recuerda, Paseando Podcast. Bueno, pues la promo que habéis escuchado es del podcast Paseando Podcast, como bien dicen ellos y como bien se presentan. Este es un podcast en el que Miguel Ángel Primiuceme en Twitter, a la que la quiere picar haciendo este podcast en el mundo del podcasting, pues se dedican a conversar con diversos invitados sobre el turismo en su ciudad y en sus zonas. Y como, bueno, como hemos hablado en el podcast de el turismo en Madrid en agosto, bueno, es un podcast de turismo, es lo que pegaba. Está muy interesante este podcast, ya que, bueno, la visión es mucho más de a pie, mucho más normal, más casual. No es tanto de guía, ya que, bueno, pues al final es una conversación con alguien de una ciudad determinada, de una zona determinada, en el que te cuenta, pues eso, pues los sitios a los que él más le gusta ir, aparte de los famosos. Te recomienda visitas, recomiendan paseos, también ciencias, te van guiando de hoteles más caros y más baratos. Hasta ahora llevan pocos episodios, 4 o 5, pero bueno, durante las últimas semanas sí que hemos visto que tanto en el podcast en el usuario de Twitter de Paseando Podcast como Premium en particular, pues han hecho bastante publicidad y han expresado sus ganas de continuar y de seguir grabando nuevos episodios, ofreciéndose e invitándonos a grabar con ellos. Así que ya sabéis, si queréis hablar de vuestra ciudad y no os ha hecho ningún episodio, ponernos en contacto con él, que seguro que encantado grabáis un episodio contándonos las bondades y las maravillas, lo que hacer, visitar. Y bueno, para finalizar, aunque no tienen promo, sí que me gustaría recomendar un episodio en particular. Y es el primer episodio largo del podcast de La Morsa Era Yo, que hace nuestro querido compañero y amigo Juan Ortiz, Jordel en Twitter. Y en este primer episodio, Juan lo que hizo fue un monólogo. Este episodio lo grabó días o semanas antes de las pasadas JPO 13, que se celebraron en Madrid. Él era colaborador de la organización, tenía muchas ganas de venirse para aquí, para Madrid, a prepararlo todo con nosotros. Y bueno, pues eso, yo recomiendo que lo escuchéis, porque aunque su podcast está muy centrado en la arquitectura y él habla de arquitectura, sí que, ya seas de Madrid o de fuera de Madrid, pues vas a encontrar pequeñas joyitas, pequeñas píldoras, anécdotas y cositas muy interesantes de todo lo que es la ciudad de Madrid, que si te das un paseo, pues podréis admirar y disfrutar de esta nuestra ciudad sobre la que hemos versado en este podcast. Y bueno, pues ya acabamos la sección de las promos y los podcasts. Recomendable tanto La Morsa Era Yo con el amigo Jordel como Paseando Podcast, y si te vas a hacer cualquier viaje, ya sea a Madrid o a cualquier otro lado, escúchate el capítulo correspondiente a la ciudad donde vayas a visitar, porque te van a poner muy al día. Pasamos a la sección de El Zulo del Becario sin el señor Fernán Haas, porque hoy no le tenemos por aquí, se nos ha escaqueado y está de vacaciones. El Zulo del Becario con el señor Fernán Haas. Venga, a ver, ¿qué comentarios traemos este mes? Pues bueno, en el blog, sobre el episodio 16, nuestro querido amigo Retronauta... 16, que fue... el que no grabamos nosotros, el que grabaron los compañeros de Leviatánime. Sí, ese. Pues Retronauta nos dice: saludos, acabo de escuchar el podcast y me pareció interesante. Soy de Sudamérica y creo que muchas de las apreciaciones que tienen son más hacia México que otras zonas. Por ejemplo, en el sur, que es donde vivo, hace frío, muy gélido, que puede llegar a los menos 20 grados. Joder. ¿Eso en México? Joder. Sí, en México. No todo es selva en este continente. Tampoco hablamos como los mexicanos. No todos decimos güey, pinche o no manches. Pues no mames. Hombre, este capítulo lo grabaron unos mexicanos, ¿no? Claro, claro. Por eso dice él que se refieren a México, pero que no todo México es... Ya, pero... Sí. Bueno, continúa, dice: el tipo de humor y los temas también pueden variar de una zona a otra. Por ejemplo, a mí no me agrada el humor mexicano. Lo que a ellos les causa risa, a mí me resbala. Muy al contrario, el humor argentino, que es más acorde a mi idiosincrasia. Y lo que conozco de España a través de los podcasts y referencias de allá también me parecen interesantes. Aquí también existen esas generalizaciones de España. Por ejemplo, llaman gallegos a todos sin distinción. Todos comen paella, andan diciendo olé todo el tiempo y cada fin de semana se van a ver los toros. Sí, bueno. Casi. La paella a lo mejor una vez a la semana, una vez cada 15 días, bueno, pero los toros, yo creo que en los 30 pues, años la paella que igual, no qué asco. He ido una vez. Y lo de que todos somos gallegos. También, sí. Qué carayo. Venga, Blanca, ¿qué más comentarios tenemos en el blog? Un comentario de Armando. Hola, estoy descubriendo su podcast y los voy a recomendar en mi podcast para que mi público encuentre las diferencias del vocabulario y modismos diferentes del español. Saludos. Bueno, hay que decir, muchas Armando, gracias, que ese capítulo no lo grabamos nosotros, que lo grabaron los compañeros de Leviatánime y esperamos que les gusten también los nuestros. Hombre, yo supongo que sí, que habrá escuchado ya alguno más. O no. Porque en un caso al dar por, con ese episodio, más. No sé. Imaginamos que un segundo episodio habrá escuchado. No sé si más, pero otro distinto, porque eso siempre pasa. Escuchas uno, si te gusta, escuchas el siguiente y luego ya... Sí, pero que de los primeros no, por favor. Eso dicen todos los podcasters. Venga, otro comentario, esta vez está en Facebook y es referente al episodio número 19. El señor Borrachuzo, o mejor dicho Israel, nos comenta, sin duda, de los episodios con más friquerío, tanto de los numerados como de los especiales y de los directos. Un abrazote como siempre, Borrachuzo. Es que ese episodio... Luego en Facebook también nos dice Ruth Núñez Borrell sobre el mismo episodio del 19. ¿Podéis configurarme el mando de la televisión? Seguro que se lo ha desconfigurado. Oye, algún gato. Sí. Hay algunos, los que son genéricos estos, hay algunos que cuesta configurarlos. Sí, sí. Los universales. Oye, una Raspberry Pi y entre los compis del curro, los que son más frikis, no, pero los que no son nada frikis, lo de que pueda mover el mando de la Raspberry Pi con el móvil, se quedan todos locos, ¿eh? Te miran como... con una cara de, eres muy friki. Si no estás habituado a la tecnología, no te compres una Raspberry Pi porque vas a sufrir y mucho. Y seguramente nos vayas a dar alguno el coñazo a algún pringao de tu familia. Bueno, no es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil. Ha mejorado sensiblemente. Es más fácil de lo que parece. Pero bueno, eso ya para otro capítulo. Eso, si acaso. Otro capítulo especial sobre Raspberry Pi. Venga, Blanca, más comentarios. Tenemos un comentario sobre las votaciones de los premios Dash Pod. Gonzalo Oliver de Podcinema nos dice que lo siento, majos, esperaremos a la próxima. Ah, esto será porque nos quedamos segundos en la votación del directo. No, esto es porque no entramos en los 21 mejores podcasts para el público. Y también, que era lo que iba a decir yo ahora, quedamos segundos para hacer un directo propuesto por Dash Pod. Y bueno, le daremos una colleja a los señores de Istocas y de Zafarrancho Podcast cuando los veamos allí en Barcelona. Hombre, tampoco está mal, porque ya tantos directos se van a aburrir de nosotros en directo. Sí. Tiene gracia, porque no sé si os acordáis que en el capítulo que invitamos a Esteban, hablando así de todo un poco, les comentamos que su crossover con Istocas estaba muy bien y que era una opción para presentarse para hacer un directo. Yo no sé si ya lo tenían en la cabeza y les terminamos de dar el empujón o salió de ahí la idea. Yo creo que ahí cavamos nuestra propia tumba. Pero bueno. Pues sí, pues. Seguro que fue idea de Quique. Creo que sí. Bueno, más comentarios. Volvemos a tener una nueva reseña en iTunes. Hay que celebrarlo esta vez. De parte del señor Madrillano, que está últimamente on fire en la podcastfera. Es un liante, Madrillano. Sí, nos dice, muy entretenido, a la par que divertido, diferentes personalidades y buen rollismo. Muchas gracias, señor Madrillano. A ver si se pasa usted por aquí, por los estudios, y graba un capítulo con nosotros. Eso. Y sí. Ahora pasamos a iVox, o iVox, depende cómo lo leamos. Venga, ¿quién se lo pide este? En el episodio 18, sobre el directo de Zaragoza, Cruchi nos dice, antes de escucharlo, quiero vivir solo y no puedo. Después de 9 años volví al hogar materno más allá de los fines de semana. No quiero convivir con gente. Estoy cansado de novatos universitarios y demás follones. 3 pisos, 10 compañeros, compañeras. ¿Debajo de un puente? Pues eso no. Pero sí en algún lugar de la facultad donde no entre la luz. Pero bueno, nos obligan a vivir hasta la jubilación compartiendo comedor, aseo, cocina con desconocidos. Estoy harto. Abuela, ¿quiere que venga a vivir conmigo y con el abuelo? ¿Y os hago compañía? Habla con tu abuelo. Mi abuelo que no. Que me aguante, en fin. Sí, vamos a heredar los pisos de nuestros abuelos y las hipotecas de nuestros abuelos a este paso. O más. Bueno, tenemos otro comentario de Xcar de Charando de TVOs que dice, coño, si me habéis nominado un mostacho de plata, jaja, un abrazo, amiguetes. Bueno, un abrazo para el señor Xcar y para todos los componentes de Charrando de TVOs y otros vicios son más feos. Bueno, me toca a mí. Esta vez han sido todo comentarios positivos, pero siempre tenemos ahí la puntilla de Fer, nuestro amigo no Fer. No sé, la verdad amigo. Que si no, no sé, este chico no tiene otra cosa que hacer en su vida que escucharnos. No sabemos lo que nos va a decir. Infumable no. Lo siguiente. Zafio, chabacano, cutre, de lo peor que se puede oír en la esfera podcastfera. Bueno, como decía Blanca, yo no sé, Fer, si... A ver, desde aquí agradecemos que nos escuches episodio tras episodio y que tengas la molestia de dar tu opinión, pero la verdad que nos sorprende que nos sigas escuchando si no te gusta ningún episodio. Pero bueno, oye, muchas gracias. Es que no tiene que hacer con el culo matamoscas. Venga. Oye, espera un momento. ¿Este Fer quién es? ¿Sabemos quién es? No. No. De hecho, no es Fer, es Fernán, si no me equivoco. No Fer, Fer es nuestro Fer. Aquí lo hemos puesto como Fer, pero bueno. Le voy a dedicar el mostacho de plata. Bueno, antes de dar comienzo a la gala del mostacho de plata de este mes, queremos agradecer al usuario de Twitter, el amigo informático, porque posteó este episodio pasado, el episodio número 19, titulado Asuntos o cosillas de informáticos, y gracias a su tweet es el, de momento, episodio más descargado hasta la fecha. Así que nada, desde aquí, de parte de todo el equipo, el amigo informático, muchas gracias y un abrazote. Y ahora sí, vamos a dar paso a la señorita Labiempe en nuestro salón de actos para que presente el mostacho de plata de agosto del 2014. Bienvenidos a la quinta edición de nuestra gala podcastera particular. Queremos dar este premio a este oyente madrileño emigrado. El ganador del premio Mostacho de Plata de agosto del 2014 al mejor oyente es para Madrilano por su reseña. ¡Bravo, de bravo! ¡Bien! Muchísimas gracias, señor. Que veíamos por ahí que había puesto una tanda de reseñas en iTunes y nos extrañaba que no nos hubiera puesto a nosotros una. Así que nada, este premio va para usted. Vamos, lo llevo a ponerla y le mato. Y bajamos a buscarle a PCN, a darle un par de collas. Está muy lejos, que ahí hace mucho calor. Bueno, como habréis podido notar, el señor Geo Bardila ya no está entre nosotros. No es que se haya muerto, ni mucho menos, pero por motivos personales ha tenido que dejar el podcast. Pero vamos a tenerle con nosotros otra vez durante un par de minutillos para que nos recuerde los métodos de contacto de este podcast. Estoy escuchando ¿Por qué podcast? ¡Fijaos! Para ponerse en contacto con nosotros es muy fácil. Solo tienes que entrar en nuestro blog www.porquepodcast.com. También puedes encontrarnos en Twitter como @porquepodcast. También puedes buscarnos en Facebook como porquepodcast o en www.facebook.com/porquepodcast. Si quieres mandarnos un mail, mandarnos un audio correo o simplemente mandarnos al carajo, puedes escribirnos en porquepodcast@gmail.com. Este podcast lo puedes encontrar en iVoox y en iTunes. En iTunes nos puedes dejar una reseña y votarnos con 5 estrellas o no. También estamos en YouTube como Por qué Podcast y también andamos por Radio Podcastellano. ¿Has dicho la Radio Podcastellano? Sí, estamos en Radio Podcastellano, donde puedes escuchar nuestros episodios sin descargártelos. También tenemos un Tumblr, pero no de los Tumblr chorras, un Tumblr de los que valen la pena ver. Y este Tumblr subimos el contenido relacionado de cada capítulo cada mes. El día primero hacemos un cambio radical de las notas de este Tumblr. Y por último, si nada de eso te funciona, puedes salir a la calle y gritar Por qué Podcast, que seguro alguno de nosotros pasará y se tomará una caña contigo. Bueno, Quique, recuérdanos en qué otros podcasts nos puede escuchar la gente, aparte de en Por qué Podcast. Bueno, pues os recuerdo que además de encontrarnos en este podcast, en Por qué Podcast, podréis escucharnos además en los siguientes podcasts. A Blanca la podéis escuchar en Poza. Bueno, cuando graban, porque hace ya que no graban más que Fe. Sí. Perdona, hemos hecho un corte de verano que avisamos, que en verano no íbamos a grabar. Excusas. Eso para no ganar premios en sí. Los de la asociación. un corte de verano que es como el de Infoxicados, ¿no? Que va para el año. Podemos no, usar. Perdona, desde junio no grabamos. Sí, verano es junio, julio, agosto y ya. Pero bueno, que dentro de poco, esta semana grabamos. Sí, sí. Un saludo a los compis de y amigos de Infoxicados y a ver si se animan y me deleitan, pero yo soy miembro de su club de fans con otro episodio nuevo en breve. Eso, que ya que dijeron que iban a volver a retomarlo y sí, sí, lo han retomado con ganas. Sí, sí. Bueno, pues a Blanca en Podzap, a Fer le podéis escuchar en Viernes de Cañas. Que otro que tal baila. Últimamente, bueno. Últimamente graba como Podzap. Bueno, pues si tenemos que hablar de 13 manzanas, ya ni te cuento cuando graba. 13 manzanas graba más a menudo. Bueno, sí. Bueno, ¿y quién sale en 13 manzanas? A ver. A mí me podéis escuchar en 13 manzanas. Bueno, que nos liamos, que este no es el orden. A Jorge le podéis escuchar en Caminando Ando. Bueno, que ya no graba Caminando, ahora se graba en la cocina. Atención, ahora es en la cocina Ando, porque otra cosa no sé. En fumar Ando. Bueno, pero en la cocina también se anda. No. Sí, sentado en la silla. No se anda. Venga, continuamos. A los tres, a Blanca, a Fer y a Jorge, les podéis escuchar en Te Toca Podcast, cuando les toca. Otro, sí, otro que también graba muy a menudo. Pues perdona, ya hemos sacado el listing de la tercera ronda. Y a ver cuando empezamos a grabarla. Venga. Y a mí, como os ha dicho Blanca, me podéis escuchar en 13 manzanas también cuando grabo. Eres el que más asiduidad tiene. Sois unos dejaos, ¿eh? Es que en verano no apetece mucho. Perdona, repite, ¿qué has dicho? Que en verano no apetece mucho. Ah, vale. Yo estoy sufriendo. Pues hijo, ¿por qué podcast ni verano ni invierno? Nos da igual. Podcast grabamos una vez al mes, oye, no es, tampoco es un suplicio, ¿eh? Ojo que no. Es que, ¿con por qué podcast? Eso de la sauna del podcaster lo sufrimos, pero bien, ¿eh? Vaya dos últimas grabaciones, madre mía. Qué calor. Venga, continuamos. Blanca, ¿cómo nos puede encontrar la gente en Twitter? A ver, tenemos a Quique como @13bicis. Con letra, todo. Todo con letra y sin letra, junto y bien juntito. Tenemos a Fer como @fernanjas, terminado en SH. El becario tenemos que no está hoy. A EOB, que es como Love, pero sin L. Sabéis que esto lo puedo editar y borrarlo, ¿no? Pero no lo borres, y está de gracia. No, sí, ya lo habéis dicho al principio del capítulo también. Es como Love, si le quitan los dos palitos de arriba a la E, es una L. Venga. Y pone Love. Sí. Y me tenéis a mí como @labienpe con N y P de Palencia. Pero tú no entiendes que Palencia se puede confundir con Valencia, es mejor que digas Pamplona. Ya, pero hombre, la gente. Hombre, se pensará que soy algo oculta o hago esto y Valencia no lo voy a poner con B. Bueno, continuemos. Y para ir finalizando, como siempre, daros las gracias a todos por haber aguantado hasta el final, por escuchar este capítulo como todos los meses. Pediros que por favor nos votéis para los premios de la Asociación Podcast, ya que en Asespod no hemos salido nominados. Que pediros también que asistáis al directo que tenemos el día 6 de septiembre en Podhunter, o Podhunt, no sé cómo es, este evento que ha creado Borrachuzo, en Alcobendas. Y si queréis más información sobre este evento, pues visitar nuestras redes sociales, que ahí es donde vamos soltando el lugar y el día y la hora concreto de este evento, donde haremos un directo. Como siempre, este ha sido el episodio número 20 de Por qué Podcast, que esperamos que quede un poquito mejor que el episodio número 19, pero un poquito peor que el episodio número 21. Nos vemos por aquí el 15 de septiembre o, si os apetece, el día 6 en el directo, como ya he dicho, en Alcobendas. Un placer y a disfrutar del veranito. Hasta luego. Pero que queda de verano. Sí, hombre, sí, todavía queda mucho verano. Sí, sí, todavía queda. ¿Qué va? Que deja de trolear, macho. Ni no puedes decir adiós y ya está. No, tiene que darse un punto. Vete si a monja si quieres follar con Dios. O pide disculpas pidiendo lo que no ve. Saca el cerebro y pulsa el botón de off. We'll be right back. se habla de sexo y pienso que ya en dos días mi miembro se encuentra inquieto. No entiendo cómo me voy a pasar sin follar el resto de mi entierro, la puta eternidad que va. No me convencen con sus gilipolleces de que del agua saquen vino, multipliquen peces. A veces me siento solo y creo no estar tan loco. Quiero practicar conmigo el amor propio. No me interesa que pudo hacer Santa Teresa. Será buena persona porque con andaba la empresa. Prenda presa a todo el que se expresa siguiendo su naturaleza en contra de la iglesia. Vergüenza debe dar a esas marionetas. Buscan la verdad en un trocito de madera. Quien quiera que se lo crea, no pasa mejor. Yo no quiero nada. Sacarme de este sur, sacarme de este sur. La coma de Dios. Sacarme de este sur, sacarme de este sur. Na na na. Como estoy con el iPhone, pues acaso. En principio sí. Subiendo el teléfono. No, es que es lo que uso siempre. Tengo un iPhone. Es lo que uso. Venga, a ver. Y si no es el iPad. Es lo que tiene calidad suficiente. Bueno, ahí oís a mi perro. Lea está tumbada y calladísima hoy. Hola, señor perro. Venga, va. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Por... Rodeado de cámaras y flashes, como en cualquier preestreno, en pleno Callao, se encuentra nuestro amigo, el señor Trecebicis. Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Desde aquí, desde la Castellana, la gente se está... Uy, desde la Castellana. La segunda pata a Madrid, que vamos. A mí me ha hecho gracia lo de aquí, que estoy aquí en la Castellana. Aquí en la Castellana. Serán los años que me he tirado currando por allí. Por eso. Será. Lo hemos puesto entre comillas porque son secretos que, bueno, que casi todos conocemos, pero seguro que hay algo que os sorprende. Menos mal que me grabo yo solo y me grabo todo. Una pena que no hayamos podido ir a ver lo de Pizza Blanca y yo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, no fuimos porque era, Jorge, vamos a ver Pizza. Sí, la semana que salga pronto. Yo, venga, vale, la semana que sale pronto. Jorge, bueno, vamos a ver lo de Pizza Blanca, que esto no es la... Eso fue hace dos capítulos. No, que me da igual. No, venga. Vamos a ver lo de Pizza. No, es que ahora que salgo pronto me apetece llegar pronto a casa. Y yo, vale, pues nada. Relleno para Jorge. Tomas falsas. No, que siempre salgo yo las tomas falsas. Yo estoy cenando, déjame tranquilo, yo estoy cenando. El timbre que habéis escuchado era mi cena. Pero en serio, Blanca, ¿tu sitio secreto es el rastro? Yo iba a poner lo del templo de Vox, pero es que he dicho, es que secreto, secreto. Pues igual es que Fernando, no. Parque Europa. No es que sea muy secreto. Estamos tocando a cojones con el Parque Europa. ¡Hombre! Fer, por favor, que sigue. No me baja el ratón, tronco. Joder. Que no me baja el ratón. Va con la flechita, abajo, a la derecha, en lateral.